qué bien ha estado. Pero qué bien ha estado, qué bien ha estado mi Rubén, mi Azul, ese revolucionario. Hoy, hoy, hoy, hoy, ¿cómo está poniéndose el programa? ¿Cómo se está poniendo todo esto? ¡Ya, hombre, demonio, demonio! ¡Hola! Mira bien. Me alegro de verte. Me alegro mucho de verte, hombre. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Vale, vale, vale. Vamos a llevarnos todos muy bien. Vamos a llevarnos bien, porque hoy además estamos de celebración, porque estamos celebrando un viernes 21 de abril, 4 y 6 de la mañana, una hora antes en Canarias. Hoy hay que decir, gritar aquello que no nos guste, no tengamos demasiadas ganas de... ¡Por fin ya es viernes! Ay, me he dejado media laringe. Hoy es que estamos llenos de felicidad por muchos motivos, porque estamos aquí de viernes, porque los viernes cogemos la paguita, ¿sabes? ¡Hala, venga! Chimpu, chimpu. El viernes damos de mano. ¡Da de mano! ¡Váyatela! Hay que ver lo que... ¿Tú sabes lo que me he encontrado? Estaba en casa barriendo. ¿Sabes? Hombre, ha barrido hoy por fin. Estaba en casa barriendo, ¿sabes? Y me he encontrado unas casetes de cuando empezamos tú y yo barriendo en casa. ¿Sabes que está yo así barriendo? Lo que pasa es que la policía está barriendo en casa de Roca. Y se han encontrado 200.000 euros. Esa es la diferencia. En tu casa se encuentran los casetes de cuando tú y yo estábamos haciendo radio hace 10 años. Nuestros primeros momentos juntos de rejuntamiento radiofónico. Hombre, yo no sé qué hubiera preferido. Si los 200.000 euros hombre, del Roca o lo tú. Hombre, yo me quedo con la cinta y no me busque problemas. Vale, vale, la cromo. Bueno, que estamos en un 21 de abril. Parece que la Semana Santa quedó en el siglo pasado, por lo menos. Qué lejos, ¿eh? Qué lejos ha quedado. Y en este tiempo de radio, hoy vamos a mantener el festivaleo de los trailers, que hoy le damos un grado de dificultad. No me digas que lo vas a poner más difícil. ¡Sí! Un grado de dificultad le vamos a dar, pero también hay que decir, hay que anunciar, que viene Julio Tomás Oro, que viene Carlos Montes, el panadero peliculero, que viene Nacho García con los videojuegos. Fui a los coches de choque. ¿Qué más tenemos, churrita? Además de, por supuesto, un repaso especial a la cartelera que te toca hacer a ti, querido Sergio. Hoy prometo el Discoteca Mojama, en el Discoforum de los chicos del Preu, una Discoteca Mojama que... ¡Oh! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y además traeremos el disco de la semana. Este disco, esta semana tenemos a los Milli Vanilli. ¿Por qué os empeñáis a...? De verdad, ¿por qué os empeñáis? Pregunto. Bueno, si ya la gente quiere participar como están haciendo ya en el SMS, solamente nos tienen que enviar los mensajes al 11 horas espacio al 5151. También el correo electrónico. No son horas. Algarrobita.onda0.es. Y el teléfono 91-426-2599. Mira, dice por aquí ya en el SMS. Hola, por fin llegó a mis manos el disco de Koala y el clip de Opa. En dos palabras, impresionante, Joseba de Madrid. Y también dice Monaguillo, hoy presentar del monólogo de León. Voy a ver si, bueno, a ver si vamos a León, Roberto, claro que sí. Oye, las GAE cree que está perdiendo la batalla contra la piratería digital. Ay, qué despacito. Oye, qué marchón en la Generalitat ayer, qué marchón, tío. Metieron albañiles, ¿no? Albañiles, pero un marchón, empezaron a darse ahí. Pero además el Artur Mas, el Margal, el Piqué, el Carlos Rovira está como detrás ahí riéndose, como diciendo la mano que mece la cuna. Pero un marchón en la Generalitat, aquello estaba que casi de combate de boxeo. Muy, muy entretenido. No, me he entretenido, tú. ¿Puedes bajar la musiquita? ¿Qué te pasa? Te tengo que decir una cosita sola. Jo, macho. Llevamos muchos años compartiendo la madrugada juntos. ¿No quieres una sintonía, vale, esto? No. Vale. Llevamos mucho tiempo y estamos mucho tiempo juntos, solos, aquí en la madrugada. Y hay poquitas cosas que hacer. Cuidamos de las ovejitas y estamos los dos solos y se me ocurren cosas, ¿no? Es que hoy he estado viendo... He vuelto a ver Brokeback Mountain. Jomas. Y me ha dado idea. Porque anoche, anoche me puse envidia. Anoche me puse hasta el culo. Anoche perdí los papeles, la cabeza, la Sergio, droga. Te tengo dicho que cuando termine el programa te quedes un ratito, pero te vayas a casa. A casa. Derechito a casa. ¡Ay, Berlusconi, Berlusconi! Sigue sin aceptar su derrota, pese al dictamen del Tribunal Supremo que le están diciendo que ha perdido. ¿Qué ha perdido? Vamos a ver, ¿qué? ¿Cómo te lo tenemos que decir? Y el hombre, no, él es todavía primer ministro italiano y espera que haya algún error, que dé un poco la vuelta a la... En verdad, es ajustadísima victoria del centro izquierda de manos de Romano Prodi, y él está fritico, porque hay un pequeño fallito para él volverse a proclamar primer ministro. Oh, cómo es Berlusco, cómo es Berlusco. Noticia importante, Irán no tiene por qué preocuparse del follón de las tallas que tenemos en España por aquello de la anorexia femenina, para nada, no se tiene que preocupar. Irán ha decidido que las mujeres que no vayan vestidas según la ley islámica serán detenidas. ¡Qué alegría! ¡Qué modernidad de Islam! ¡Qué modernidad, coño! ¡Qué bonito! Oye, Alemania, Alemania está en guerra por el culete de Angela Merkel. El diario de San ha publicado las imágenes que han pillado y ella tiene el pompón su pompón. El pompón de Angela Merkel. El pompón de Angela Merkel ha sido pillado. ¿Tú crees que Zapatero le habrá comentado algo a Angela Merkel? Bueno, Zapatero y Merkel han estado charlando. Yo creo que no han charlado del pompón. Le han dicho, perdona, te regalo una tanga o un, no sé, ¿cómo te pillaron? ¿Habrán cambiado unos slices o algo? ¿Quién sabe? Unos slices de tigre. Han tenido ya su primera reunión oficial, el Zapatero con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín. Y bueno, han estado apostando por una política energética. Sí. Y porque hay muchas tensiones con lo de las sopas. Sí, ha habido un momento también frenar, de buen rollito. Frenar lo de la sopa. Ha habido sopa de ondas. Sopa de ondas, sí. Y ha habido buen rollito también por aquello de que el problema con el asunto atómico de Irán se tiene que tratar de forma diplomática. Hay que ver la mosca que se hemos vestido ahora mismo en el estudio y tenías preparada la noticia porque en Ceuta se ha visto afectada por una plaga de moscas que parecen avispas. Hay moscas que llevan detrás pancarta que ponen visite los baños de Toja. Una cosa, o sea, Ceuta, esa plaga, y ahora tengo yo aquí... Espérate un segundo. Bueno, oye, se acabó. 4 y 13 ya de la madrugada, 3 y 13 en Canarias, metidos en el viernes, que estamos empezando en 2 horas de Onda Cero. Ahí estaba Luján Argüelles, ahí estaba la información, de nuevo la actualidad casi pa'l tinte, pero y aquí estamos. Y tenemos justo enfrente nuestra, detrás del cristal, a nuestro Aníbal Lecter particular. Él no es otro que el que maneja los sonidos, el que hace que esto suene de esta manera tan extrovertida. Él no es otro que Sergio Salvaje Monforte. Quieres ser como María Patiño. ¿Puedo hacer una pregunta antes de presentar al monaguillo? ¿Por qué Monforte ha elegido una sintonía tan parguela? Hombre, yo creo que la respuesta se te irá dando, pues, a lo largo del programa, ¿no? Me portas así con los dedos como, te veo luego. Te veo luego. Bueno, a la salida te espero. Al salir te paras. Me toca, señoras, señores, es para mí un auténtico honor, que digo, es un lengüetazo de placer el presentar al flan chino mandarín de la radio, de las ondas, en la noche. Es el micrófono con patas más genuino del país. Y además, no podemos olvidarlo, tenemos aquí en este programa al auténtico líder mediático del Magro con Tomate. Él no cesará en su empeño de que el Magro con Tomate esté recetado por la Seguridad Social, al igual que su presencia radiofónica, pues por algo es Sergio Fernández, el monaguillo. Nuestras personas, bienvenidos a este espectáculo multimedia que hacemos en los laboratorios de Onda Cero, el No Sonoras. Estamos en cuarentena absoluta hasta las 6 en punto de la madrugada, que llegará Herrera en la onda, Carlos Herrera, cogerá las riendas de la radio. Nosotros hasta esa hora vamos a prometerte actualidad, mucho humor y auténtica locura y muy poquísima vergüenza. Y ahora me gustaría presentar al único que aburrió a Chistes Malote, al doctor No. Él le dijo a Moonraker, te queilla, nunca dijo nunca jamás, y le conocen por el Octopuchi. Os presento a mi compañero y amigo José Luis Salas. Y una mierda para ti, faltan millas de colores, que se inventan historias para ser más vacilones. Vale. Buenas tardes. El rock and roll, que no falte rock and roll en el viernes, porque si no vamos a tener aquí un problema serio, Vamos a llevarnos bien. Oye, lo principal, Te he comentado que puedes visitar www.elmonaguillo.com. No. Y que hoy viernes a las 11 de la noche estaré, para los que estén en Madrid, cercanías, estaré en la zona Carabanchel, en la Chocita del Loro, pues haciendo los monólogos estos que... Bueno, los monólogos estos que... Las cositas tuyas. Que solemos aquí hacer en la radio, pues lo haremos allí en directo, claro, con todos los amigos que os paséis por allí. Y el sábado que viene, el día 29, la Chocita del Loro de Hermosilla, en el barrio Salamanca, en Madrid. O sea que yo creo que la diversión está asegurada. Abierta hoy, contratación, ¿eh? Hoy no vamos a dejar tapita de monólogo. Oye, pero en el foro del monaguillo.com, gran éxito de las pinchaditas de monólogos que hemos hecho. Bueno, pues en la directo, semana que viene seguiremos ofreciendo alguna más. Hicimos en directo de la Asociación de Córdoba en Montilla, los Gremlins, ¿no? Pusimos también Psicosis. No sé si fue Psicosis o fue el exorcista, Spiderman, me parece, Spiderman. Bueno, y todo eso seguirá sonando aquí en el No Sonoras, claro, porque tenemos por delante la vida entera. Deep Leopard, Animal. Pero vamos a recordar que tenemos en el Ultramarinos. Bueno, tenemos un montón de cosas. Seguimos con el festivaleo de trailers. Vamos a empezar enseguida. Vamos a continuar con lo de ayer, lo del sexo que tanto nos pone. Ay, el sexo, eso lo estaba yo hablando hoy con mi psicólogo. Sí. Hay que ver el sexo, de verdad, el espacio de mi disco duro que ocupa tan grandísimo. ¿Me entiendes? Porque yo con mi psicóloga, ¿sabes? Me abro en canal y como me cuento todo. Y claro, y yo... ¿Y ella se abre también? Bueno, ella es más dureta, vale. Pero te voy a decir que es verdad que ocupamos, el sexo ocupa mucho de nuestro espacio, sí, de memoria RAM. A mí no solamente me ocupa el espacio de memoria RAM y el disco duro, me ocupa también otro espacio. Pero bueno, no se trata de eso hoy, se trata de seguir continuando, valga la redundancia, mi con psicóloga es que se hace la dura. La dura, claro. Ella quiere, pero no... ¿Y a ti te la pone cabeza loca? No, a mí no me pone la cabeza loca, ¿ah? pero a mí, yo quiero. Vale, ¿los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres? Ojo que según un estudio, ya ayer lo estábamos preguntando, ¿queremos tu opinión? Vamos a ver si ya, no solamente a través del SMS, hoy queremos que nos llame alguna chica. Son un poquito tímidas, ¿eh? También queremos que sigas votando las canciones más puercas, pero inmensamente divinas, del programa No Son Oye, Horas. Oye, ¿verdad? ¿Y por qué ayer ninguna chica entró en a el defender? SMS, sí, y en el correo electrónico también. Sí, pero por teléfono ninguna chica. Ninguna, ¿eh? Dijo, oye, que voy a defender yo aquí, a ver nosotras cómo llevamos el tema este de las relaciones sexuales. Hoy, es lo que nos... Oye, porque estamos ya en un horario que podemos un poquito, pues, divagar sobre esos temas con total tranquilidad, claro. Y para eso tenemos el 91 426 25 99 y el no sonora salga arroba onda 0.es y el SMS 11 horas espacio al 5151. Es que hay que disfrutar por las dos partes. Bueno, en el mismo día que hemos conocido que el gobierno británico quiere que sus ciudadanos, llama ciudadanos, paguen los excesos de las borracheras en el extranjero, repito, llama ciudadanos a ese atajo de gorilas que vienen haciendo de las suyas, que por cierto, por si alguien no lo sabía, hasta la fecha cuando un hincha, un guiri británico, se ponía hasta las trancas y rompía y se cargaba mobiliario urbano o cualquier cosa, venía el gobierno de su graciosa majestad y pagaban. Eso se ha acabado. Ya tienen que pagar ellos. ¡Ay, qué ilusión más grande! Bueno, pues en ese día, nosotros hoy queremos usar el English Speak English también para jugar al festivaleo de los toiles. ¡Va para ayer primero! ¡Venga! Stanley Kramer's queremos título de la película y nombre de el director. Now I suggest that we quietly get into our cars, and then when we get down there, we dig up the money, providing that there is some money there. There's only one way to figure it, and that is every man, for himself. Es una película muy particular, con un reparto coral. Gastó su dinero, se gastó su dinero. Y vamos al segundo tráiler, este ya en castellano. Ahora yo soy el patrón. A quien no le guste puede irse inmediatamente. A los que os quedéis no os faltará comida, pero tendréis que trabajar duro. Tiene que dedicarse contigo, ¿verdad? Oh, Clara. Mamá, quiero saberlo. No quiero perder el tiempo. También me gusta que las cosas sean directas. ¿Qué película es? Pues tenemos dos fichas en el tablero. Una en English Speak English. Ajá. Y otra en castellano. Bueno, ambas pues son extranjeras. Y nosotros tenemos unos canalillos que nos ha aportado Dolly Parton. Y es el 11 horas espacio al 5151. Y no son horas salga arroba onda 0.es. Y el 91-426-2599, que ya tiene que estar sonando. Oye, Sara, ¿tú qué opinas? Hoy que estamos poniéndonos muy caliente, que ya estamos a viernes 21. Que ya estamos a viernes. A viernes 21. Sí. Y estoy hoy yo muy así. ¿Sabes la historia que tienes así, picarón? Picarón, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú eres de los que fuiste mocito al matrimonio? ¿O tú eres partidario de las relaciones prematrimoniales? Siempre. De revisitar un poquito el tema. Te respondo muy rápidamente. A mí siempre me ha gustado probar lo que se adquiere o se rejunta. Hombre, hay gente que no opina lo mismo. Ya. Qué aburrimiento, ¿no? Mira ahora. A ver. No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo. Mira qué charlao. Joven, recuerda que el amor nace del respeto, que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Cierta bloqueada. Tu paciencia tendrá recompensa. Amor a Laura. Vaya chapón, mete en nota. Oye, el nota, de verdad. Oye, una cosa, yo creo que todo esto tiene truco. Claro que tiene truco. Yo creo que tiene un truco, pero muy gordo. Sinceramente lo tengo que decir, ¿eh? Me huele, me suena a truco. Esto truco tiene truco y lo desvelaremos. Nosotros ya sabemos cuál es el truco, lo desvelaremos. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Mira, ¿qué pasa? Es que es hablar de amor y suena esto. Temblorosa y sin vida, casi sin vida, se quedó dormida. Ay, qué pena, qué dolor. Tuviste suerte al jugar. Oye, ya dicen por aquí en el SMS, ¿cómo se pasa el Salas con los trailers? Voto por Spinete, grande Monforte, trae a Glenn Medeiros en el disco de la semana, dice Capi. Hemos quedado en que palabrotas no, por favor. Oye, Glenn Medeiros no, ¿eh? Nadie ha dado todavía con la clave de los trailers que has puesto ahí. ¿Podemos escucharlo de nuevo? Venga, un poquito. Va para allá, primero en inglés, estamos pidiendo título de la película y también nombre del director. Stanley Kramer's Gentleman. There's a certain amount of money buried down in this park. Now, I suggest that we quietly get into our cars, and then when we get down there, we dig up the money, providing that there is some money there. There's only one way to figure it, and that is every man for himself! Bueno, este es el English Speak English. Ajá. Vamos al que tenemos en castellano. Ahora yo soy el patrón. A quien no le guste puede irse inmediatamente. A los que os queréis no os faltará comida, pero tendréis que trabajar duro. Tiene que dedicarse contigo, ¿verdad? Oh, Clara. Mamá, quiero saberlo. No quiero perder el tiempo. También me gusta que las cosas sean directas. Nosotras dos vamos a ser como hermanas. Y nuestra amistad durará. Nuestra amistad durará eternamente. Venga, si no son tan complicadas. Voy Yo a decir creo una que cosa. Son dificilitos. Mira, voy a decir una cosa. En el sonido de la película en inglés dan el dato del director y el título de la película. Fíjate. Bueno, mientras que nos lo pensamos, ya está por aquí Julie. Hombre, claro. Y recordamos el 11 horas, espacio al 5151, que también nos podéis contar en la pregunta que hacemos. ¿Los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres? Según un estudio, ¿eh? Ojo, según un estudio. Y que también nos voten tu canción favorita del No Sonoras. Evidentemente. Antes de que saludemos a Julie, que viene cargadita como siempre, dice por aquí Miguel Ángel en el correo electrónico, Miguel Ángel González. Hola Salas, hola Monaguillo. Quería haceros una pregunta. ¿Cuál de estas dos pelis me recomendáis para ir a verla al cine este fin de V de Vendetta o 16 Calles? Tenéis que poner algo de Sangre Azul, ese grupo español tan bueno que cayó en el olvido. Mi voto es para Spinette. Saludos, gladiadoras. Mira, yo sinceramente... Yo solo he visto V de Vendetta y me ha encantado. Bueno, pues, Monaguillo recomienda V de Vendetta, pero es que yo también recomiendo 16 Calles. Me ha resultado muy interesante, la de Bruce Willis. Muy, muy, muy interesante. Bueno, recordamos, no sonora, salga, arroba, onda 0.es y el 91-426-2599. Ya hay algunos que van acertando en el SMS. ¡Hombre, fantástico! ¿Dónde se esconde el pájaro? El pájaro, ¿dónde se esconde el pájaro? ¡Yuli, ven al rescate! ¿Dónde se esconde el pájaro? Mi Yuli Tomasoro, con todo el repaso a la actualidad del artista a las 4 y 27 de la mañana, de la madrugada, a las 3 y 27 en Canarias. Yuli, muy buenas madrugadas, querida. Muy buenas madrugadas, chicos. Hablemos de señoras, señoronas y personas que siempre están dispuestas a levantar la voz y protestar, como Jane Fonda, que ella en su momento lo hizo contra la guerra de Vietnam. Pues propuso hace algún tiempo una idea de dar la vuelta por todo Estados Unidos en un autobús, una especie de tour, para protestar contra la intervención militar de su país, Estados Unidos, en Irak. Lo que pasa es que esto fue el año pasado y la idea era que el autobús funcionase con aceite vegetal y todas estas cosas, pero en una entrevista reciente ha dicho que ha tenido que pues parar esta idea, este proyecto, porque tiene mucho bagaje, muchas cosas pendientes y no le viene bien ahora mismo, porque además tiene un proyecto interesante, tiene mucho trabajo. Ella, Jane Fonda, junto a Lindsay Lohan y Felicity Huffman han decidido aparecer en una nueva película titulada Georgia Rule. La historia se centra en una joven mujer un poco rebelde, interpretada por Lohan, que tiene una relación un tanto disfuncional con su madre, ¿quién no? Felicity Huffman, y la día a pasar el verano con su abuela, interpretada por Jane Fonda. Empezarán a rodar esta película Georgia Rule en agosto. No aceite vegetal, pero sí hablemos de lo verde en Hollywood, pero no de la industria del porno, que es la que más pasta les da a lo largo de los años, sino de los vegetarianos, las celebridades vegetarianas, entre ellas Natalie Portman, que podría ser la favorita de llevarse el premio a la vegetariana más sexy en una encuesta que realiza los de PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, y que, bueno, pues hace anualmente esta encuesta para ver quiénes son los favoritos de los más verdes. Los resultados se anunciarán a finales de este mes. Preguntan a gente de todo el globo, de todo el mundo, y ella, por lo visto, está en la cabeza de las más sexys, aunque no es la única. Entre otras está Nicolette Sheridan, la rubia guapísima de las mujeres desesperadas, Tobey Maguire y Joaquín Phoenix. Así que a finales de mes tendremos esa lista y veremos quiénes son los verdes más sexys de Hollywood. Otras cosas, nos venimos al evento más glamuroso en el mundo del cine en Europa, y el Festival de Cannes y todas esas estrellas que vamos a ver, entre ellas Tom Hanks y Kirsten Dunst, que van a compartir la alfombra roja del festival el mes que viene con bueno, pues un montón de realizadores un tanto menos conocidos, no como nuestro querido Pedro Almodóvar ni el finlandés Aki Kaurismäki, perdón, e incluso Guillermo del Toro, el director mexicano. Tendremos una película de Sofía Coppola, también veremos a otros muy guapos como Halle Berry, Bruce Willis, Kate Blanchett y la española Penélope Cruz, y se dice que habrá muchos temas políticos en el Festival de Cannes de este año. El jurado va a ser presidido por el director Wong Kar-wai y también incluye a la actriz italiana Mónica Bellucci, la china Zhang Ziyi y al actor estadounidense Samuel L. Jackson. Hablando de actores americanos, Lawrence Fishburne ya tiene otro proyecto, por lo menos eso nos cuentan, y es una película titulada Prey. Él interpretará a un hombre que ama demasiado, diría yo, el aire libre, y se va solo al campo a cazar en mitad del invierno, solo para acabar pues fastidiándose las piernas, hiriéndose, y es rescatado por un hombre misterioso y, adivinanza, tiene algunos motivos siniestros y secretos y malvados detrás de ese rescate que hace de Lawrence Fishburne. James Marsh va a dirigirla, y de momento Lawrence Fishburne está terminando de dirigir y aparecer en El Alquimista para la Warner, y otras cositas más en las que le veremos. Ben Affleck está muy contento porque ha conseguido convencer a Ed Harris para protagonizar su próxima película como director, Gone Baby Gone, y la estrella de Una historia de violencia en esta ocasión va a ser de policía, un poco menos chungo que el otro papel, y cuenta la historia de dos investigadores privados que van en busca de un niño de 4 años que ha sido secuestrado y está en algún sitio un poco bajuno de la zona de Boston. También aparecerá Michelle Monaghan, que veremos en Misión Imposible 3, y Casey Affleck, que todo queda en familia. Y rematamos con Michael Douglas, que va a recibir una licenciatura, bueno, un doctorado de estos, tipo honoris causa, un rollito de estos, en la St. Andrews University, que están muy contentos, esto es en el Reino Unido, por su gran contribución a la cinematografía británica. Así que estará muy contento Douglas de estar cerquita, además, de Gales, de donde es tu mujer, Catherine Zeta-Jones, y nosotros, yo por lo menos, luego vendré con María Meteorología. Ale, hasta luego. Bueno, Yoli, vale, hasta luego. ¿Qué bien se ha puesto? Se ha ido pitando. Es que se nota que ella también va mi niña de viernes. ¡Hombre! Bueno, lo he puesto muy difícil, lo reconozco. Aunque hay gente que lo ha acertado en el SMS. Va acertando. Por ejemplo, Elena, por ejemplo, Maite, Diesel. Maite también. Susana. Maite también. Pero como hay también gente que nos está llamando y diciendo, hay que ver, qué puñetero el Salar, qué cabrón. El cabra también lo van acertando. Vamos a colocar un tráiler, si cabe, un pelín más fácil. ¿Ah, sí? Vamos a escucharlo. O sea, ¿este puedo adivinarlo incluso hasta yo? Yo creo que sí, yo creo que lo puedes adivinar tú. No son horas Onda Cero, ya estamos en las 4:33, día 33, 3:33 en Canarias. Onda Cero no son horas, ya en el viernes 21. Tercer tráiler del festivaleo de la madrugada, va para allá. Llegó la mujer de la limpieza a la mañana siguiente. Encontró a su esposa en la cama con su amante, ambos acribillados con un calibre 38. Por el poder que me otorga el estado de Maine, yo le condeno a cumplir 2 cadenas perpetuas consecutivas. Una por cada una de sus víctimas. Vamos a ver, como es tan fácil, queremos el nombre de la película, el nombre del actor principal y el autor del libro. Pero es muy fácil, Monaguillo, lo sabes hasta tú, es muy fácil. Bueno, yo creo que facilito. 11 horas, espacio al 5151. No son horas, salga @onda0.es y el 914262599. Y vamos a ver lo que nos cuentan por aquí. Dice, soy Ángel de la Rioja y creo que los hombres disfrutan más que las mujeres, nada más por el hecho de que ellas deciden cuándo empieza y nosotros cuándo acaba. Este ha hecho una película muy suya. Yo creo que el guión es demasiado suyo, ¿eh? Sí. No está aquí nada regulado. Acaba ni nada termina. Es por toda cuestión de... Esto es que puede ser o Ben Hur o un cortometraje, como quieras. Hay que tener mucho cuidadito, con el... Hay que marcar los tiempos. En el correo electrónico hay que decir que Óscar Trueba nos dice: ¿qué pasa, sonámbulos, Salas y compañía? Os mando este email porque seguramente me estaré despertando con vuestras voces, por si a las 4:50 me pongo en pie. Y claro, después de este posparto vacacional que hemos tenido, no veas cómo duele el madrugón. Y qué mejor para subirme el ánimo que escuchar algo de buena música. Monforte, a ver si me podías poner algo de G.B. Horns, como por ejemplo What Goes Around, claro. Y si no, de Ramones, la canción Out of Time. Un saludito de un fan de Milli Vanilli. ¡No! Estáis creando monstruos. Cada vez somos más, amiguitos. Pero todo esto por lo bajini. Ok, venga, chao. Dice, vale, por aquí un tema para vuestro programa: las pintadas que se pueden leer en las paredes por la calle. Lo hay compro. Muchas buenísimas. ¡Chus! Lo compro. Dicen, a ver, venga, también, te toca. La peli es, y dicen una peli de, dice Maite, no sé si esa no es correcta, ¿no? ¿De Sally Kramer? Sí. Sí, está bien, correcta. ¿Por qué me miras con esa cara, ¿sabes? Hombre, porque hemos pedido en la película en inglés Título de la película y nombre del director. Ya, bueno, el director ya lo hemos soplado. Dice, por fin otra vez de noche, mi voto para Autos de Choque. Os Hostel, buen tema, pero con el prota muy parguela. Seguí así. Besos desde Tudela. Un besito. Bueno, tenemos correo electrónico de Ana Isabel. El motivo de mi email es, en primero, deciros que sois geniales. Gracias. Y en segundo, por favor, escuchad esta canción, ya que debería estar junto a la del que Hola Atento Monforte, porque nos manda la canción, una canción que tenemos y que conocemos, claro que sí, y que forma parte del ranking. Es la de José Ángel, Madre, soy cristiano homosexual. Que ella recomienda que escuchemos Madre, soy cristiano homosexual, un tema pues ya conocido en el programa. Pues claro. Cosa más bonita, ¿eh? Qué bonito, qué tierno, es muy sentido. Muy sentido, muy sentido que es. Qué cosa, Dios mío, mi vida, qué cosa. Mira, dice, esa versión de Le llamaban Charlie, la canta el barman al que Torrente le debía 6.000 pesetas de whisky. Pues claro, Cañita. Claro que sí, Cañita Brava. Cañita Brava, como tiene que ser. Mira, hay un SMS aquí muy bueno que dice, el verbo disfrutar no es masculino ni femenino, así que la acción de disfrutar no va ligada a un sexo en concreto. Firmado una chica. Bueno. Ahí pedía los Ramones, pues venga, pues un poquito de los Ramones. Dice, soy Raquel y mi chorbo me da la razón en que nosotros disfrutamos mucho más. Besito. Oye, no olvidemos el detalle de las relaciones prematrimoniales. Let's go. Ay, oh. Let's go. Ay, oh. Ya van adivinando los trailers del SMS. Sí, ya van entrando. Recordamos, 11 horas, espacio el 5151, no sonora, salga, arroba, onda0.es y el 91-426-2599. Pero antes de que me des tu coplita de Cañín, ¿sí?, vamos a recordar el segundo trailer, que os lo digo sinceramente, es una película muy fácil. Ahora yo soy el patrón. A quien no le guste puede irse inmediatamente. A los que os queréis nos faltará comida, pero tendréis que trabajar duro. Quedarse contigo, ¿verdad? Oh, Clara. Mamá, quiero saberlo. No quiero perder el tiempo. Ese es en castellano. Es una película muy conocida, muy conocida, con gran reparto actoral. Y recordamos también la película en inglés. Stanley Kramer's Handsome Man. Acaban de decir el nombre del director y el título de la película. ¿Lo acaban de decir? ¿Por qué dices? ¿Tú por qué has ido al opening? ¿Tú has ido al opening? Bueno, vale. Bueno, pues, amiguitos. Oye, vamos a poner, ya que... Sergio, permíteme. Sí, por favor. Permíteme. Adelante. Me voy a tirar a la piscina. Cuénteme. Tú, Sergio Fernández, el monaguillo, mi compañero director del programa, no lo sabe. No. Monforte tampoco. Como he sido muy cabroncete con las películas que he traído hoy y alguna más que va a sonar, que es muy puñetera, sí, vamos hoy a sortear entre toda la gente que participe y sobre todo acierte... ¿El qué? Un DVD con la actuación del monaguillo Montilla. No me lo puedo creer. Va a sortear un DVD con la actuación íntegra... Sí. El monólogo completo, una hora de actuación del monaguillo en DVD en Montilla, en pero, Córdoba. ¿Qué se lo va a llevar? ¿Una persona que una hoy? Una persona. ¿Cuándo vamos a regalarlo? ¿A las 6? A las 6 menos 5, con Carlos Herrera. 6 menos 5, 6 menos 10, lo vamos a... Bueno. Ojo, es un DVD, se ve genial, pero no deja de ser un DVD muy... Una copia muy nuestra, doméstica, de nuestra, trabajo. De trabajo, de... Nosotros nos grabamos y para analizar hacemos un análisis después. Oye, aquí ha estado bien este... Nosotros vamos regular, a regalar una actuación en DVD, sí, que no tengo ni yo todavía. Que no tiene ni el monaguillo. Efectivamente. ¿Cómo te has quedado? Hombre, reconozco... Yo por mí, pa'lante. Es que reconozco que los trailers de hoy... Porque, y eso que todavía no han sonado todos, que hay alguno muy puñetero. Así que, bueno, chicos, ya sabéis, recordamos. Mira, el 91-426-2599 es el teléfono que tenéis que marcar para entrar en directo y darnos el nombre de la película y puedes llevarte un DVD. Jaime, nos alegramos de ir tu persona. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Jaime, ¿cómo te encuentras? Muy bien, soy los mejores, macho, alegráis todas las mañanas, ¿eh? Eso es fantástico. Gracias, Jaime. Punto kilométrico del GPS. ¿Dónde te ubicas? Pues ahora mismo voy dirección Plasencia. O sea, currando, ¿no? Sí, señor. Con un como cabello. Lo bueno, ole. Claro que sí. ¡Eres monumento! Bueno, Jaime, oh, venga, Jaime. Dime, dime. Venga, ve algún tráiler. Sí, mira, el de Castellano. Sí. Creo que es La Casa de los Espíritus. Es La Casa de los Espíritus. ¡Ole! Con Jeremy Irons, Glenn Close, Meryl Streep. También está La Choricilla, La Mangante. Oye, Jaime, nos quedamos con tu número de teléfono por si te llevas ese DVD de la actuación del Monaguillo, ¿vale? Muy bien. Yo hablo en tercera persona, como Aida, ¿vale? Son los mejores, macho, de verdad, ¿eh? Venga, muchas gracias, Jaime. Partiéndome de risa, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Venga, gracias, churrita. Gracias a ti por aguantarnos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues sí, era La Casa de los Espíritus, donde también tenemos a Antonio Banderas. Es mi hermano. Ay, bueno, venga, vamos a recordarlo. A ver, esta es en inglés. Pedimos el título de la película y nombre del director. Siguiente película, que esta sí la estáis acertando todas y todos. Llegó la mujer de la limpieza a la mañana siguiente. Encontró a su esposa en la cama con su amante, ambos acribillados con un calibre 38. Por el poder. Queremos el nombre de la película, nombre del protagonista y autor del libro. Una por cada una de sus víctimas. Siguiente película. A ver. Nuevo estreno. Solo uno se llevará el DVD esta noche. Solo una persona. En una remota selva africana es capturado un pequeño mono. Enviado a una tienda de animales de Estados Unidos, el animal es portador de un virus mortal. Ya está, y puedo leer. Es muy fácil. Esta es de las fáciles. Amiguitos, que vamos a escuchar un pedazo de copla. Recordamos 11 horas, espacio al 5151. No sonora, salga, arroba, onda 0.es. El 91-426-2599. No olvidéis visitar www.elmonaguillo.com. Y esta noche en Madrid, viernes 21 a las 11 de la noche, en la Chocita del Loro, en Carabanchel. Estaré allí haciendo, bueno, esos monólogos que tanto os gusta, pues en directo con todos los amigos allí en la Chocita del Loro. Y ahora, sonido Cañete, nos quedamos con muchas ganas de escuchar del nuevo trabajo recién publicado de Quique González en directo, un repaso a su carrera en directo con sus amigos, Ajuste de Cuentas, y lo escuchamos junto a Jorge Drexler, la canción Me Agarraste. Estaba a punto de comprar el periódico de ayer, pero tú avisaste de lejos. Era tan tarde que nadie me podía encontrar en ninguna parte. Cuando olvidaste tu equipaje, te dejaste ver. Cuando perdiste los papeles, los perdí también. Ahora no hay nadie que encienda el motor de mi nave. Desde que te fuiste, me agarraste por dentro, fuerte, me llevaste del brazo, vente. Soy un nudo de doble lazo, al otro lado del puente. ¡Qué bueno! Me gusta con locura. Pedazo de disco en directo. Qué que bueno. Ha publicado además, en contra de la piratería, Quique González ha hecho un pedazo de disco con DVD, con 23 canciones en concierto, con una producción excelente y que ya, merece vamos, mucho la pena, tener lo original. Le falta ya al original regalar el magro con tomate o el huevo frito que hace la mamá de Quique González, ¿eh? Un discazo con 18 temas y 23 en directo, sí. Que aparece Bumburi, que aparece Iván Ferreiro, que aparece Rebequita Jiménez, que estuvo aquí con nosotros, sí, señor. Que aparece, bueno, muchísima gente, Jorge Drexler, como hemos dicho, y que no hay que dejar pasar, y que vamos a dedicar a Daniel Monforte, el hermanísimo. ¡Uy! Que hoy cumple años, se lo vamos a dedicar a él, que es fan de Quique González, y yo también a mi psicóloga, que también le gusta mucho, ¿sabes? A ver si después pues me da lo mejor dos terapias por una. Me agarraste por dentro, fuerte, me llevaste del brazo. González y Drexler, Drexler González, qué bueno, qué bueno, qué buena mezcla en el 12 con Estando Cero, combinación de sonidos, chimichurri, actualidad, entretenimiento y... Aquí están los locos que pegan chillíos en la madrugada de Onda Cero. A 15 minutos de las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, Sergio. ¿Qué pasa? ¡Oy, oy, oy! ¿Qué pasa? ¡Se viene el máquina! ¡Hombre caballito! A los indios que vienen los caballos. A los indios que viene Carlos Montes. Con sus críticas de cine y sus simbiosis. A los indios que viene Carlos Montes. Carlitos, Carlitos. Buenas madrugadas, pareja. Hombre, Carlos Montes. Oye, ahora, oye. Para, chumame, también me gusta que me digan lo de pareja de desecho. Eso, yo quiero una copia por participar, ¿eh? Hoy, hoy, hoy, la casa. Hoy Sala se ha puesto así en plan Fray Escoba y va a regalar... Exactamente. Va a regalar una copia en DVD de mi última actuación en Córdoba. Hombre, ¿qué es? ¿Qué es lo que se merece el público de estar escuchando estas horas? Sobre todo que va con la rosca al volante, ¿verdad? Oye, son una hora de monólogos. Bien, yo. Y lo vamos a regalar esta noche entre todos los que participen. Carlos, tú sabes que tú ya por un poquito por lo que se llama la pegaera... Exactamente. Te llevarás uno, claro. Bueno, Carlos, gánatelo. Tenemos hoy Clasicón. ¿Dónde nos llevas? Hoy os llevo, Zoey, a una de las películas que siempre está en la lista del 1 y el 2. Ciudadano Kane. Hombre, ¡ole! Hombre, hombre. Hombre, yo calculo que Ciudadano Kane la habrán visto más de 100 millones de personas en todo el mundo desde que se estrenó. Sin embargo, todos nos hemos enterado de lo que era Rosba, pero de los que trabajan en la película ninguno se entera, excepto Orson Welles, que era el que sabía lo que era Rosba. Y la simbiosis es la siguiente: Charles Foster Kane la casca diciendo Rosba. Y en el momento que entra la enfermera, que es la que lo escucha. Pero como el señor Kane era un multimillonario que lo tenía todo, los periodistas que estaban haciendo un documental sobre su vida tenían que saber qué era lo que era Rosba. Y empiezan a preguntar a todos los que habían tenido una relación con él, para ver si averiguaban lo que significaba Rosba. Y es que era muy difícil averiguar la palabra Rosba. Porque si el cachuli se muere diciendo Pantoja o Paquirrín, ya sabemos que todo el mundo de quién se trata. Pero en esta película no llega a enterarse nadie de lo que era Rosba. Y los muy tontos de la película, cuando tienen a Rosba en la mano, van y lo echan al fuego de la chimenea y empiezan a bajar las letras para abajo. Hombre, que Orson Welles era un genio, yo creo que está fuera de toda duda. Porque un tipo que a los 7 años se sabía las obras de Shakespeare, ya me dirá. Yo recomiendo a todo el mundo que se vea una película que se llama RKO 281, porque no se puede ser más exacto a la hora de contar la historia de Ciudadano Kane. Como Orson Welles con el director de fotografía, Greg Tolan, ven varias veces la diligencia, y Greg Tolan le iba diciendo a Orson qué objetivos estaba utilizando en cada escena. ¿Cómo se ve la escena que están discutiendo Orson y Joseph Cotten en esa escena mítica con el techo de fondo? Cogió Orson un hacha y hizo un boquete en el estudio porque quería la cámara más baja. ¿Cómo se le ocurre la historia de Ciudadano Kane cuando William Randolph Hearst lo invita a su mansión en los banquetes que acostumbraba a darse en su casa? Como este último, cuando ve la película, reúne a todos los jefes de estudio y les dice que si la película ve la luz, van a salir todos en los telediarios del mediodía. Hombre, y en todos los periódicos que tenía William Randolph Hearst. Y podríamos seguir, pero yo recomiendo que se vea RKO 281 y comprobar que Rosba no es nada más y nada menos que como Errol Flynn le llamaba al chichi de su amante. Bueno, bueno, pues... Hombre, es que en la película, como he sabido, es todo lo contrario. Bueno, pero que se sepa este detalle, ¿eh? Y recomendamos, Carlos, primero el clásico y luego que la gente, pues, se preocupe en ver esa... Claro, que bueno, se vea... Ese biopic, ¿no? RK-281, que es, digamos, el making of con argumentos y películas de toda la historia de Ciudadano Kane. Y además, producida por los hermanos Ridley y Scott, ¿eh? Sí, señor. Exactamente. Con Liv Schreiber y un plantel de actores, entre los que también incluye Maleni, nuestra paisana, hombre. Exactamente, te iba a decir eso, hasta la señora del Bandera está también. Está Maleni Griffin. Exactamente. está por ahí también. Bueno, Carlos, te lo ha ganado. Bueno, Carlos, patrocinio. Me he ganado la copia del monaguillo, ¿no? ¿Eh? Eso es. Bueno, pues esto está patrocinado por Panadería Las Tres Cocas. Qué bien lo hubiera guardado yo, los 200.000 euros dentro de un saco de harina a roca. Me dio la gran puta. A los indios que vienen los caballos. Está bien. Se la ha ganado, Sergio. Se la ha ganado. Se la ha ganado. Hay que reconocerlo que se lo ha ganado y bien currado, ¿eh? Bueno, pues sí, aquí seguimos, amiguitos. 10 minutos restan hasta las 5 en punto, una hora antes en Canarias. No son hours. Y en el laboratorio Onda Cero. El laboratorio, sobre todo laboratorio. Estamos aquí en cuarentena. Somos cobayitas. Y nos llamaba al 91-426-2599. Dani, nos alegramos de ir tu persona. Hola, Churrita, buenas noches. ¿Qué tal, Dani? ¿Desde dónde nos llamas? Pues en ruta, como casi cada noche, ¿qué vamos a hacer? ¿En desde ruta? Málaga para Ejido City. Más conocida sí. Como Rolling Stone Ejido City. Ahí está, yo llevo el whisky para allá, para pues vale. Entonces tiene que ir cargado. Bueno, Dani, ¿sabes alguno de los trailers que hoy Sala nos ha retado a todos, a mí, a la audiencia? Sí, creo que sí. La tercera creo que es Cadena Perpetua, ¿no? Protagonizada por Tim Robbins. ¿Y el autor del libro? Ahí ya me has pillado, tío. ¡Oh! Es facilísimo. A la mañana siguiente, encontró a su esposa en la cama con su amante. Vamos a ver, tenemos el nombre de la película, Cadena Perpetua, el protagonista, y nos falta... ¿Quién escribió el libro? Sí. Es, mira, te voy a dar una pista, es el número uno de las novelas de terror. Que se cumpla. Número uno, Daniel Steel. Daniel Steel da miedo leerse algo, eso sí es verdad. Pero Daniel Steel es lo que escribe todo es romántico. ¿Agatha Christie? No, déjalo ya. Bueno, déjalo. Dani, te metemos en el saco, en el sorteo para el DVD por haber dicho la película, qué ¿vale? Stephen King. Claro, ahora, sí, hombre, claro. Ahora me ha dado. Ahora lo he dado, ¿no, coño? Hasta bien. Oye, pues sí, venga, te metemos en el saco y a las 6:05 daremos el ganador del DVD, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego, Dani, que se aleve la ruta. Un abracito, hasta luego. 7 minutos para las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. No sonoras, Onda Cero. Seguimos jugando. Vamos a recordar, no sonoras, algarrobita, Onda Cero.es, el correo electrónico, el SMS, 11 horas, espacio al 5151, 30 centímetros es lo que vale. 11 horas, espacio al 5151, y ese teléfono, Sergio. El 91-426-2599. ¡Por fin el viernes! A ver, Javier, nos alegramos de ir tu persona. Javier, muy rapidito, capacidad de sintaxis. Hola, buenas noches por ahí, ¿cómo estáis? Divinamente, ¿desde dónde nos llamas, Javier? Venga, pues desde la 52, camino de Orense. ¡Ay, calidad nada más! Bueno, venga. ¿Con cuál te atreves? Venga, hay una de ellas, aparte de las dos que han dicho los compañeros, la de Estallido de Dustin Hoffman, ¿puede ser? Sí. ¡Correcto! Estallido, que sale también Morgan Freeman, René Russo, Kevin Spacey y Donald Sutherland. Bueno, por ahora tenemos a Jaime, a Dani, a Javier, que se pueden llevar un DVD y toda la gente que nos está dando la respuesta acertada a través del SMS. Y el correo electrónico también, que vale, eso ¿eh? Es. Bueno, bien, era Javier, ¿no? Javier. Venga, oye, ¿qué piensas de lo del sexo? Ese estudio que dice que los hombres disfrutan mucho más que las mujeres. Pues bueno, depende. Yo pienso que disfrutan más las mujeres. Sí, porque mira. Son las que tienen sartén por el mango, es cuando ya quieren. Está bueno. El que lo prueba repite, Javier, ¿eh? Yo no sé por qué será. Yo no sé tampoco por qué será. Oye, no nos ha llevado ninguna chica, ¿no, Monforte, para hablarnos de sexo, no? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a las ¿Qué mujeres? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, Monforte? Que te tienen miedo, quizá porque apareces detrás del teléfono y piensas que te puedas colar en su habitación un hombre como tú, un superhombre. Ay, por Dios. Bueno, un abracito, Javier. Javier, que se le ve la ruta. Venga, hasta luego. Igualmente, un abrazo para todos. Venga, hasta luego. Dúchate, que sale económico. Bueno, tenemos tiempo para que Nacho García nos pegue el repaso a la actualidad, porque él tiene la fiebre de la consola, hace ya mucho tiempo que tiene la fiebre total y absoluta de la consola. Nacho García con la actualidad de los videojuegos. Nacho, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, compañeros. Os traigo Comandos, la última entrega en esta ocasión. Comandos Strike Force, que así se titula genéricamente la última entrega, contó con un presupuesto de 9 millones de euros, que se dice pronto para un juego en nuestro país. Bueno, bien, en este juego contamos con los tres personajes Boina Verde, Francotirador y Espía, que ya muchos conocerán. En cada una de las misiones deberemos de usar a uno, y además en cada una de las misiones podremos escoger en determinados momentos alternar entre uno y otro para, pues, si necesitamos disparar con el francotirador, irnos al francotirador a ejecutar esa acción con él, etcétera, etcétera. Infiltración, bueno, pues el sigilo, que es algo que no es nada nuevo en esta saga, pero eso sí, lo que sí es nuevo es que en esta ocasión vamos a estar con los comandos en primera persona. Es un shooter en primera persona por primera vez en la franquicia. Bueno, a unos les gustará más que a otros, pero sí contar que para salir airoso de las misiones deberemos de ejecutar, deberemos de optar por estrategias, deberemos de elegir un arma u otra, tendremos que pensar cuál es el arma que debiéramos de usar, cuál es el camino que debiéramos de escoger, porque los escenarios no son lineales, es decir, podemos llegar al mismo punto desde diversos caminos diferentes. Así que es un juego súper abierto, que es Commandos Strike Force, que sale para PC, PlayStation 2 y Xbox, y para mayores de 16 años. Bueno, gracias, Nacho. Gracias, tomamos buena nota. Mayores de 16 años, que conste. Tres minutos y pico para que sean las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Sergio, te toca currilar un poquito, ¿eh? Pues sí, amigos, vámonos a visitar las carteleras. ¡Vamos! Pues en las carteleras nos llega una película española, un drama, Aislados, con Adrià Collado y Eric Francés. Bueno, esta es la historia de unos chicos que se reúnen en la casa del francés, en un pueblecito interior, en una isla, y donde allí va a ocurrir algo que les va a cambiar la vida. También llega una película francesa, Eres muy guapo. Oye, que recomendamos desde aquí, Je vous trouve très bien, ¿no? Eso es lo que nos quedamos con Trevia. Una comedia romanticona, Little Manhattan, Pequeño Manhattan. También llega a las carteleras la película que yo recomiendo esta semana, Remake, una película con Juan Diego, Silvia Munges, Sergio Poncela, bueno, Gustavo Salmerón, Marta Etura, un montón de gente que se reúnen, los padres y sus hijos, en una cabaña donde iban en los 70 a pasar los fines de semana, y allí empiezan a ver unos vídeos que grababan, y hay una historia maravillosa de uno de los directores de aquel bombazo que fue Smoking Room. Pues ahora nos llega Remake, una película que recomendamos. Y por último, el bombazo comercial de la semana, podríamos llamarlo, sí, tiene un título, Novia por contrato. Él se ha montado una vida fácil. Pero ahora conseguiré que su hijo se haya ido de casa antes del 15 de junio. Ella va a coger las riendas. Tiene muchas posibilidades. Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker. Novia por contrato. Hay que ver la niña de sexo en Nueva York, cómo está currando ya en el cine, desde que la serie ella misma decidió que se acababa, ¿eh? Cómo está currando la muchacha. Pues aquí están los dos, y además Kathy Bates también, que tiene un papelito en esta comedia romanticona, y que, oye, que en el rodaje ellos no partieron pera, ¿eh? Mucho, ¿eh? No, no se llevaron muy bien. Se llevan regular. Y el McConaughey ni la Sarah Jessica Parker. Es lo que tiene. No, que tienen un carácter distraído cada uno. Que se pone como se pone. Dame un musicón, Una ciudad llamada Malicia, los Jam. Recordamos que hay en juego un DVD con la última actuación del Monaguillo en Montilla y Jarata. Córdoba. Hoy un DVD de una hora de duración de mis monólogos. ¡Vendo, me vendo! Todo eso entre la gente que nos está llamando, nos está enviando SMS o correos electrónicos, no son horas, al garrobito@ondacero.es o C horas espacio al 5151, ese es el SMS con 30 centímetros en lo que vale. Y el telefonillo, Sergio, para jugar con los bailes. El teléfono 91-426-2599, participa con nosotros esta noche a las 6 menos 5, regalaremos ese DVD. Y ahora tenemos ya a Rubén Bartolomé, a San Salvador, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Yo puedo participar en el sorteo. Claro que también. Sí, la pregunta está clara. Asun, ¿los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres, según dice una encuesta? ¿Tú qué crees? Yo te pregunto a ti. Pues no sé, depende de los casos, supongo, ¿no? ¿Depende de? Anda, de los casos. Anda. De los casos, tú te la has quitado de en medio. Anda. ¿Y Rubén? Yo creo que sí. Yo por mi experiencia disfruto más ellas. Yo no, claro. Que se lo pasan tan bien. Yo mi experiencia personal me dice que ellas, pero yo por norma general yo creo que sí. Toda la información llega y nosotros volvemos en unos minutos. ¡No se vayáis! Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Reunión en Berlín entre la canciller alemana Angela Merkel y el presidente Zapatero. Han hablado de la OPA de On sobre Endesa, cuestión que dicen ambos mandatarios no va a minar su relación. Zapatero, que ha encuadrado la oferta alemana dentro de la iniciativa privada, ha señalado la necesidad de crear una política energética común porque así, dice, se evitarían polémicas de este estilo. El sector energético tiene su singularidad. Fíjese si tiene singularidad que, por ejemplo, en España no hay ninguna presencia pública en ninguna compañía eléctrica. Todo está privatizado. Esto no es lo que sucede de manera habitual en el resto de los países europeos. Solamente sucede en Gran Bretaña y en España. Por cierto, que el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo va a seguir hoy analizando la petición de Endesa de que se suspenda de forma cautelar la decisión del Consejo de Ministros de autorizar con condiciones la OPA de gas natural sobre la eléctrica. Reunión en Pamplona de Mariano Rajoy con el presidente navarro Miguel Sanz. Este ha denunciado la existencia de un pacto entre el gobierno y el entorno de ETA para crear un órgano común permanente de gestión entre la comunidad foral y el País Vasco, con el objetivo inicial de contentar a los terroristas. Dice Sanz que a pesar de ello las reivindicaciones van a seguir en el futuro. Por su parte, Rajoy ha querido ser claro al decir que Navarra es Navarra. No hay nada que hablar de Navarra. Oiga, Navarra es Navarra. Desde hace siglos. Desde hace siglos Navarra es Navarra. Y eso de Euskal Herria no ha existido nunca. Eso no existe. Existe Navarra y otras cosas. Y eso se lo dije con meridiana claridad. Y yo creo que es bueno que todos lo tengamos claro, más que nada para no llamarnos a engaño, para no equivocarnos o para no generar problemas de futuro o para que no parezcan que lo que dicen unos y otros se entiende de forma distinta. Pues a este asunto se ha referido en Madrid de forma taxativa la vicepresidenta de la Vega. En el proceso de paz no hay ni atajos, ni precio político, ni cambio de nada. Por lo tanto, también referido a Navarra. Primera visita del presidente chino Hu Jintao a la Casa Blanca. Ha sido recibido por George Bush con honores militares y hoy ambos mandatarios van a abordar cuestiones como los desequilibrios comerciales y la crisis nuclear iraní. El presidente norteamericano ha pedido además a su homólogo chino que permita la libertad de reunión, de expresión y de culto en su país. Al tiempo que nuestras relaciones mejoran y maduran, podemos hablar de nuestras discrepancias. Voy a hablar con el presidente de la importancia de respetar los derechos y las libertades de los chinos. Precisamente durante el transcurso de la reunión, decenas de personas se han congregado en los aledaños de la Casa Blanca para protestar por la falta de libertad en China. Un primer día de encuentro que Bush y Hu Jintao han cerrado con el compromiso de estrechar las relaciones entre ambos países, aunque lo cierto es que no han alcanzado ningún acuerdo concreto. Y en deportes, el Sevilla ha empatado a 0 contra el Schalke 04 en Alemania en las semifinales de la Copa de la UEFA, aunque hoy viernes hay que mirar ya la jornada de Liga porque el Barça podría proclamarse ya campeón. Lo será si gana y si pierde el Valencia. Si eso sucede, la pregunta es si se celebrará o no el título de Liga porque el miércoles juegan la vuelta de las semifinales de la Champions. La respuesta la da Deco. Ganar nunca es perjudicial. No, ganar nunca es perjudicial. Esto siempre es bueno, ganar sea el próximo domingo, lo que queremos es ganar, no veo por qué se prejuiciar. No, sabemos que hay un partido importante y los jugadores son los responsables, ¿no? Vamos a celebrar con normalidad, sabiendo que hay un partido difícil contra el Milan. Así terminamos la información, vuelve aquí Onda Cero a las 6, cuando sean las 5 en Canarias, será en una nueva edición de Herrera en la Onda. Ahora ya lo saben, siguen en compañía de Salas, en compañía del Monaguillo. Ya lo saben, con ellos disfrutan ellas, no son horas. Síguenos por internet en ondacero.es. En el programa de hoy hablaremos de la situación del sector lechero, comentaremos la situación del agua y lo que nos espera en 2006. ¿Cómo afecta y cómo va a afectar esta situación a los trabajadores del campo, a los agricultores y al consumo del agua se refiere? Porque la verdad es que o llueve más o la situación va a estar muy complicada. Pablo Rodríguez Pinilla te ofrece la información más completa sobre agricultura, ganadería y el mundo rural, acercándola a los ciudadanos del asfalto. Los sábados, desde las 6 de la mañana, Onda Agraria. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Fietiñañi, fiete el demonio. El demonio se ha vuelto loca. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estoy asombrado. Lo mismo hice los globos. ¿Qué uso tan inteligente de los preservativos? Esto sobrepasa mis mejores sueños, chicos. ¡Y las mujeres, Rick! ¡Aquí no hay mujeres! Rudy, cada cosa a su tiempo. El sexo es para mí lo único. ¡Soy un cachondo! Bueno, vale, hemos hecho una pregunta en el Ultramarinos, hombre, lo tenemos muy claro, tanto. Tampoco, para tanto, ¿eh? Oye, que ya, oye, la hora que es, fíjate la hora que es, 5:06 ya de la mañana, 4:06 en Canarias, mañana ya no es madrugada, ya es por la mañana. Ya mañana del 21 de abril, viernes. ¡Por fin! Ya es viernes, lo decimos con la boca chica, simplemente impostamos la voz un poquito solo haciendo teatro. ¿Qué querías? Dime. No, digo que esa pregunta que tú comentabas es la pregunta de que dicen que si los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres, dice una encuesta que sí, que los hombres disfrutan más del sexo. Nosotros queremos hoy preguntar esta mañana ya qué es lo que opina la audiencia, pero estaba yo consultando toda la lista de llamadas, ni una chica, y le decía yo a Monforte, quizá he perdido mi mojo. Bueno, no creo que haya llegado. Creo que es un llamamiento, ¿eh? Hay que hacer llamamiento, ¿eh? Creo que definitivamente hay que hacerlo. ¿Vamos a tener que regalar algo para que me llame una chica? Bueno, estamos regalando un DVD con la última actuación de monólogos, una horita de monólogos de Sergio Fernández el Monaguillo en Jarata y Montilla, en Córdoba. ¿Qué tengo que hacer para que me llame una chica? Mira, la primera chica que llame, que me pida lo que quiera y yo se lo doy. O sea, llama una chica y pide lo que quiera y yo se lo doy. Bueno. Al 91-426-2599. Tengo un fin de semana por delante. Vale. Solamente que hoy viernes 21 estoy en la Chocita del Loro en Carabanchel, en Madrid, actuando con los monólogos, pero ella que me pida lo que quiera, que yo se lo doy. Ya lo tenemos, vale, muy claro. Tú no vas a ser el único que diga voy a regalar aquí un DVD. Vale. Yo me regalo que me pida lo que quiera. Que me pida lo que quiera, pero que me llame ya. Bueno, 5, repito, ojo, insistimos tanto en lo de reloj, radio reloj. Hoy radio República reloj, Dominicana, cada Santo minuto. Domingo. Eso era tal... infatigable, ¿eh? No, sigue todavía, ¿eh? Sí, siguen, era infatigable. 5:07 ya, ¿eh? Que van a dar 5:08 prácticamente, 4:08 en Canarias. Viernes, ¿eh? No son horas, Onda Cero, los que pegan chillillos. Es una combinación entre entretenimiento, actualidad y muy poca vergüenza. Tenemos a Paco Reyes con el deporte, viene Roberto Arce hoy, Chiquito a la Calzada. María Meteorología, tenemos también el nodo, la primera llama del día. Bueno, esto está cargadito, la canción del oyente también. Bueno. ¿Quién está ahí, por favor? Ahí, pues enfrente mía, el Aníbal Lecter de la técnica del sonido, detrás de un cristal escondido, porque él es el macho man del programa, él es el auténtico. Por él perdería la cabeza McGartner, se echaría la bebida Sasa Gabor y Úrsula Andrews se volvería a sumergir en las aguas de la lujuria por él y sus gafitas. En nosotros que Sergio Salvaje Monforte. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Hay que darle la cara a gilipollas que se te queda cantando esto, ¿eh? Oye, eso sí, que las chicas que nos llamen pueden pedirme lo que quieran, hoy estoy dispuesto a darlo todo. Me pueden pedir el disco, me pueden pedir lo que quieran, que yo se los voy a dar. Y tengo horas por delante para compartir lo que quieran, una cita ciega, también lo haría. Todo, pero el sábado tenemos una cita que no podemos dejar pasar. En San Sebastián, Spencer Tunic espera que 300 personas posen desnudos para él en una reunión de fantasía. No. Este fotógrafo que ya conocemos por esas grandes quedadas que hace con gente en pelotas. Oh. Para hacerle sus foticos. Stephen Tunic, qué bonito. En Donosti tú, cuánta gente en pelota. Pues ahora quiere hacer una reunión de fantasía en el interior de los famosos cubos de Moneo. Anda. O sea, en San Sebastián, todos con el culo al aire, con Stephen Tunic. A ver, ¿qué dice? Bueno, eso ya veremos. Ya veremos. El 91-426-2599 es el teléfono de la lujuria. También tienes el SMS 11 horas, espacio al 5151 y el no sonora salga arroba onda cero punto es. Y a esta hora tengo que presentarle porque él es... Es que lo tengo que decir. Es la grapilla del número de agosto del año 83 del Playboy. Es el papel brillante que aparece en la portada del número de diciembre del año 79, Playboy. Y también es esa tinta que imprime las fotos del número del año 2001, mes octubre de Playboy. Todo eso y mucho más. Aplícalo al micrófono de Onda Cero y ahí lo tienes. Hugh Hefner se queda en los andamios ante la presencia de Sergio Fernández el Moraguillo. A mí me gusta. Me gusta beber. A mí me gusta. No, ¿cómo te has quedado? Pues en portada. En portada. Sí, sí, sí, me va a beber. Sí, sí, sí, me va a fumar. Sí, sí, sí, me va a beber. Sí, sí, sí, me va a hacer. Sí, sí, sí, me va a beber. ¡Vamos! Me alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Aquí estaremos hasta las 6 en punto, que llegará Herrera en la onda, en un espectáculo multimedia que no se deben de perder. Actualidad, humor, muchísima poca vergüenza, todo metido en una costelera que hace muchos días que no enjuagamos. Y ahora presentaros al verdadero hombre. Él estuvo en el, bueno, hizo de extra en el Busca del Fuego, fue uno de sus primeros papeles, pero lo podéis haber visto en Los Vingueros. Él estaba ahí dando las bolitas. Ahora mismo, después de la presentación que me ha hecho a mí, la verdad es que las palabras sobran. Con ustedes, José Luis Salas. Venga, buenas tardes. Buenos días, te lo juro. No solamente tiene mancha de trabajo este fin de semana Sergio Fernández el Moraguillo, yo también, porque tengo el inmenso placer de mañana sábado presentar de nuevo Vuelvo a Montilla. Vuelvo a Montilla, vuelvo a mi hogar. Exacto, al Festival del Rock. Se recupera... Oh, rock andaluz del bueno, ¿eh? Se recupera el sentido de aquellos festivales que había a finales de los 70, la transición auténtica. Pues estarán en el escenario, organizado por la Abuela Rock. Me toca presentarlo, lo cual para mí es un auténtico honor. ¿A quién vas a presentar? A Smash, Guadalquivir, Manuel Imán de los míticos Imán Califato Independiente, y evidentemente a mis Medina, los Medina Zara. A los Medina Zara con el... ¿Cómo mazorca, es? Mazorca. Con el Mazorca. Mazorca, que, claro. Que, dale un abrazo al Mazorca, hombre. Grande, grande, grande. Mañana Rock Andaluz por un tubo. Dale un chicle mío de mi parte. Malo eres. Los jóvenes con granos se sienten inseguros, sí, y tienen la autoestima más baja. Según unos estudios de los que nos gusta a nosotros consultar. Jóvenes con granos, ¿tú eras de grano, Salas? No, ya no, ya no. Yo tampoco he sido muy así de viruela, no, no, no. No, ya no. No, yo he sido más bien así de una piel tersa. Oye, ¿sabes qué? Que Alemania está que trina por quitar más bien culete, ¿no? El culete de la Merkel, ¿eh? Y Zapatero ayer estuvo con la protagonista de este culete, ¿eh? Con Angela Merkel allí, pues, departiendo en Berlín, ¿eh? Que a nuestro presidente, que es que le gusta viajar. Claro, se ha pillado el billete multicolor de Iberia, no ves cómo se pone. Eso para los puntos no vea, ¿no? Bueno, te diré. Oye, que Berlusconi sigue sin enterarse, que no, dice que no, el tío. Pero no hay más, ¿por qué no se lo escriben en un folio? Ha perdido. Ha perdido una cartulina, un teleprompter de uno de sus canales de televisión, que se lo pongan en el cuarto de baño y le pongan que ha perdido. Dice, que hombre, ha perdido. Has perdido justito, pero has perdido, hombre. Él está esperando el mínimo error para volver a enganchar. Eso es que no, los que no se quieren bajar del trono, qué peligroso. Ay, qué peligroso, peligroso, como Gustoncillo. Mira, el Mazorca, escúchalo. El Mazorca, dale un abrazo, hombre. Pues mañana, en Montilla, en Córdoba, el Festival de Rock Andaluz. Ahí pegaremos los chillillos para presentarlo en nombre de esta casa Onda Cero, no sonora. Faltaría más, hombre. Tengo ganas yo de ver a los Guadalquivir de nuevo en acción, a los Smash con el Garrotín y, hombre, y a los Alberto. Bueno. Y mi Medina. Bueno, oye, Pues cuéntame. Vamos a darle un poquito más de currele al tema. Venga. Oye, ¿por qué no me pones un trailer? Ah, bueno, espérate. A ver, vale, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Alba, nos alegramos de ir tu persona. Hombre. Buenos días, chicos. Muy buenos días. Buenas, Alba. Bueno, la primera chica que llama. Vamos a ver, si es que eres un llorón, si es que no, asustas a las chicas. Es un llorón, ¿tú es un llorón. Tú crees que el asusto, pero si yo, porque el asusto, si soy como pelosito de mimosín. Hombre, la verdad es que como tú sí eres, porque pelo tiene mucho. Pero ya te quedabas calvo, guapo. Bueno, hombre, Alba, ¿me quieres dejar calvo? ¿Llamó para dejarme calvo? No, hijo, no, con lo guapo que eres, quita. Ay, no. Alba, vamos a ver, lo primero es lo del estudio, es que los hombres sí disfrutan más que las mujeres, ¿tú qué piensas? Hombre, yo disfruto lo mío. Claro. ¿Tú qué intuyes? Pues, oye, yo creo que a partes iguales, ¿no? Es cosa de dos. Si no disfruta uno, no disfruta el otro. Digo yo, ¿no? Tú te has ido muchas veces... O sea, con perdón. No, que digo, tú has terminado... O sea, te has ido pensando... A ver. Te has ido pensando... Este hoy no se ha enterado de la misa a la mitad. No. ¿No? A ver, monaguillo, vamos a ver. En cualquier relación, de lo que sea, tiene que haber como mínimo dos... Y para que no disfrute, tiene que disfrutar uno, por lo menos. O sea, que al final disfrutan los dos. ¿Y qué hacemos cuando...? Pero es más fácil que disfrute el hombre que disfrute la mujer, ¿no crees? Yo fíjate que estoy al contrario. Yo pienso que vosotros os acaba rápido y a nosotros no dura más. Anda. Mira, Alba, cómo es. Oh, a ver, José Luis. Dime. Salas, como te llaman todos. O como te llaman también, Salas. Ni me acuerdo. Sarva. Vamos a ver. Salas, es una cosa que yo creo que es de cajón. Uh-huh. De cajón, con A, no con O. También es cuestión de cojón. También. O de golpe de riñón. Ahí. Y de muchas cosas más, yo creo, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, pues dos no riñen si uno no quiere. Y para disfrutar tienen que participar los dos. Lo que pasa que, bueno, vosotros llegáis un puntito y se acabó. Ay. Ya podemos continuar. ¡Ay, qué pena! Yo creo que eso no dura más, ¿no? Sí. Soy igual. Un poquito aprovechado por lo visto, ¿eh? ¿Eh? Que soy muy aprovechado. Pues que soy muy aprovechada, dices. Claro, porque ustedes ahí podían estar ahí, venga, disfrutar, nosotros de pom, pim, plan, fuego, pero fuera. Pero porque vosotros lo concentréis todo en un sitio y se puede repartir. No. Tú eres de amueblar la casa entera, ¿no? Hombre, claro. Bueno, Alma, dijo el monaguillo que a la primera mujer que llamase, que le pidiese lo que quisiera. A ver. Monaguillo, uh-huh. Quiero dos entradas, ¿sí? Para verte en el próximo en Madrid. A ver, que repíteme que no te he escuchado. Dos entradas, ¿sí? Para verte en el próximo, la próxima actuación aquí en Madrid. Esta noche estoy en Carabanchel. Esta noche en Carabanchel, ¿a qué hora? En la Chocita del Loro, a las 11 de la noche. Coño mío, qué mal me va a pillar a mí esto. Bueno, pero el día 29 también. Escúchame, ¿eh? Entonces, y el sábado que viene, día 29, te invito... Vamos, por Dios, yo no me lo pierdo, monaguillo. Mira, ya lo conocemos. El sábado 29 a las 11 de la noche en la Chocita del Oro, en la calle Hermosilla, en el barrio Salamanca, en Madrid. Más te vale. ¿Vale? Ya te llamaré. Porque no, que te estoy esperando allí sin problema y nos vamos a tomar unos mirinda. Te recuerdo que tienes mis datos. Venga, pues, bueno. No, yo te espero allí. Pero llego allí y me dicen, no, usted no puede pasar. ¿Cómo que no puede pasar? Tú no te preocupes que te voy a ver nada más llegas. Venga, tú tranquila. Bueno, un beso. Alba, un beso. ¿Qué? ¿Me has dicho Hermosilla número? El 77, creo que. Bueno, ya hablamos. Venga. Venga, un beso. Un beso, Alba, guapa. Hasta luego. ¡Qué barbaridad! 5:19 de la mañana, 4:19 en Canarias. Monaguillo. Pues ya nada. Te has comprometido. Pues vamos ahora al repasito de toda la actualidad que se nos fue. Roberto Arce y Chiquito de la Calzada nos traen toda la información en La Resaca. Hola, buenas noches. Señores, buenas noches a todos. El litro de gasóleo cuesta en muchas gasolineras de España más de un euro. Que debía cagar chumbela. Y puede ser solo el principio de una escalada de precios imparable. ¡Se mueven más que los precios! Hoy el barril de crudo Brent ha superado la barrera de los $74, aunque después se ha dado un pequeño respiro al quedarse en los 73. No obstante, hay quien advierte de que en unas semanas llegará a los 90 dólares. Llenar el depósito antes de verano será un suplicio para nuestros bolsillos. No te rime yo, puta. Polémica remodelación del tripartito catalán. Anda más, un tercer en Barcelona. Pascual Maragall releva 6 consejeros y cede a la presión de Esquerra para incluir en el nuevo gabinete a Xavier Vendrell. Lo que me faltaba, meterme a camello con dos robas. Ese hombre fue el encargado de enviar cartas a los cargos de la Generalitat propuestos por su partido. En las misivas pedía, exigía parte de su sueldo para financiar a Esquerra. ¡Es un cobarde de la oficina! CiU dice que es un insulto a la democracia y el PP habla de escándalo democrático. ¡Te tengo dicho que no quiero verla aquí! ¡Que echa muchas veces por las glorias de mi madre! El presidente de la patronal Navarra reitera que una de las cartas de extorsión de ETA tiene fecha de correos del 5 de abril. ¿Cómo? 12 días después del alto el fuego. Os tengo que decir una cosa, que esto no me gusta nada. Zapatero insiste desde Berlín en que las misivas se enviaron antes de la tregua. Pues ahora el español es ahora y no es luego. ¿Me explico o no me explico? Ya ven a Rosa Díez, bailan y tararean las canciones del colombiano Juanes. Más sordo madeado que la tía Parca, que había que hablarle con una trompetilla. Cantó en directo en el Parlamento Europeo para recaudar fondos contra las minas antipersona en su país. Muchas gracias, que Dios se lo pague. Ellos no esperaban un rayo, sino el gordo de la lotería, lo más parecido a eso. Todo lo que había en el Banco de España. Acaba de enterarse de que es una de las 400 personas que podrá comprar un piso de protección oficial en Sevilla. Su reacción no es para menos. En el bombo había 40.000 candidatos. El gobierno británico se ha hartado de costear los desmanes en el extranjero de miles de compatriotas aficionados al vandalismo. A partir de ahora, los británicos que se emborrachen y tengan problemas de orden público fuera de sus fronteras van a pagarlo de su propio bolsillo. ¡Que no lo salve ni Terry Mancho! Y España es el principal destino de muchas de esas cosas. Pero bueno, está bebido todo el líquido español. Ha sido durante años la actriz mejor pagada del mundo en el cine. Ahora empieza desde cero sobre las tablas de un teatro. Julia Roberts acaba de estrenar en Broadway su primera obra. Señora, su pie, si no le huele. Las críticas no están siendo muy buenas, pero el éxito en taquilla es tal que Roberts mantiene imperturbable su sonrisa de siempre. ¡Quítate la braga, torpeda! Más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Gracias y buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! Gracias, Roberto. Gracias, Chiquito. Uf, hay que ver la fijación que tiene Chiquito, ¿eh? ¡Gracias, torpeda! Por fin es viernes. Para nosotros no, porque la verdad que nosotros lo pasamos muy mal el fin de semana sin micro. Lo pasamos además fatal. Bueno, no justo un micro una cosa. ¡Ay, mira que adelantados van los de Bélgica! Bélgica autoriza la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. ¡Uy, qué adelantado! ¡Ay, qué adelantadito, qué adelantadito! Yo de verdad siempre tengo un regalito cada noche que puedo para darte a ti. Oh, siempre, no. Esta noche tendré regalito para ti a continuación, pero nos vamos a los comerciales. ¡Oh, llega ese momentazo! En Onda Cero, no son horas. 902-200-577. Un teléfono que daremos muchas veces. ¿Quiere tener usted una casa en la playa? Mar Mediterráneo, en un sitio bonito. El director de Procosta, nuestro amigo Antonio Berenguer, nos informa. Edificio Silvia, viviendas de dos dormitorios. Antonio. Hola, muy buenas noches, queridos escuchantes. Aquí estamos nuevamente en La Onda. Bueno, todos los años solemos hacer un edificio con unas características totalmente diferentes a lo que son los residenciales, como puede ser el edificio Santa Gema, el residencial Santa Gema, mejor dicho, o el residencial Aloma. Hacemos algunos edificios pequeños donde todo pues es más reducido en cuanto a volumen, ¿no? En cuanto a volumen. Concretamente estamos situados en la ronda sur de Torrevieja, justo detrás de un edificio que se hizo muy famoso, porque además tiene una plaza que le da su nombre, que es la Plaza del Molino, y ahí estamos ya en fase de construcción y entregaremos estas 24 viviendas, 4 por planta, incluida la planta baja, o sea, son planta baja y 5 alturas, las vamos a entregar para la primavera, como muy tarde, del 2007. Como digo, son 4 viviendas por planta, en 2 dormitorios todo ello, todo totalmente amueblado, totalmente equipado. La verdad es que ha tenido una aceptación sumamente extraordinaria, porque siempre hay personas que quieren pues algo reducido, que cuando salgan de su casa pues que puedan poner una macetita en su propia puerta, no quieren tener el tema de piscina, aunque los residenciales que tienen piscina se respetan muy mucho la hora de la siesta y las horas de apertura y de cierre de piscina, ¿no? Ahí estamos situados para complacer por la demanda que todos los años solemos hacer algún edificio de estas características. Muy pocas viviendas, pues para personas que no quieren el bullicio por la circunstancia que fuese, ¿no? Antonio Berenguer, edificio Silvia, ¿es una inversión ideal para qué tipo de cliente entonces? Bueno, este edificio está más bien pensado para las personas que van a residir casi casi de continuo. No es un edificio que entre dentro de los parámetros para poder garantizar una rentabilidad en cuanto a alquiler. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no hay piscina en este edificio, y donde más rentabilidad se le saca y donde nosotros ofrecemos una rentabilidad adecuada es en los edificios donde tenemos piscina. ¿Los pensionistas ideal para el edificio Silvia? Sí, pensionistas y no tan pensionistas, personas ya que rebasan los 45 años, por ejemplo, 45, 48 años, que tienen los hijos ya mayores y no quieren tener ese jaleo. Seguiremos informando del edificio Silvia. ¿Quiere informarse por teléfono? Procosta informa en el 902-200-577. 902-200-577. No sonoras. Onda Cero. Aquí seguimos, aquí estamos a las 5:26 de la mañana. Por fin es viernes. ¡Uy, qué penita! ¡Ay, qué penita nos da de un viernes 21 de abril! Y ahora llega el momento más esperado del programa. ¿O no? Cuando presentamos el disco de la semana. Esta semana, Milli Vanilli. Mira qué ritmito te traigo, qué barbaridad habéis puesto. Preséntanos esto que suena, Monforte. Pues este es nuestro disco de la semana, de esta semana que ya acaba. Cojonudo. Y es Milli Vanilli. Me cago. Eran los reyes del funky de los 90, ¿no? Era, me parece. Hemos descubierto muchas cosas a lo largo de la semana. De Andújar, sí, ya. Pero déjanos explicarlo, lo que hemos descubierto, Monforte. Muchas cosas de lo que pasó con... Primero que lo querían quitar de medio por el pelazo. Tenían envidia por su pelazo, sus bailoteos, cómo se movían. Después descubrimos que uno decía que había muerto, pero... Pues era mentira, era parte de la trama. Era parte de todo. ¿Dónde está ese hombre? Ese hombre está viticoleando en Andújar. En una ferretería, ¿no? Tiene una ferretería, un negocio familiar. Le cambiaron la identidad. Y también descubrimos que ellos en realidad eran blancos, ¿no? Eran blancos. Negros. ¿Por qué eran blancos? Eran blancos pues porque nacieron blancos. Lo que pasa que, claro, vendía más poner una Marie Claire... De panty de la nueva mujer, ¿no? Que le ponía en la cámara. Panty de la nueva mujer. Ay, parecía en la cámara, un truco ya muy viejo usado por Sara Montiel, entre otras. Pero hoy, para despedir la semana, hemos descubierto lo último de los Milli Vanilli. ¿Qué es lo último? Lo último es que eran familia, eran padre e hijo. Padre e hijo, los dos, ¿no? Los dos. Pero, eran padre e hijo. Sí. ¿No os disteis cuenta que uno de ellos tenía pinta más como... Más estropeado, más mayor, ¿no? Más estropeado. ¿Cuánto le llevaría uno al otro? Y el otro tenía cara de niño. ¿Cuánto? Pues unos 7 años o por ahí. 7 años, o sea que eran padre e hijo, ¿no? Yo creo que con 7 años ya puedes, ¿no? Sí, bueno, yo podría en este caso, sí, yo podría. Claro, pues ellos igual. Toda la investigación que hemos llevado a cabo de los Milli Vanilli, el disco de la semana, el funky... revisitado aquí, el hemos redescubierto. De los 90. Para ti, en una frase, ¿qué han sido para ti los Milli Vanilli? Han sido todo. Gracias. Toda la música. Gracias. La semana que viene, ¿qué traerás, Monforte? Pues la semana que viene me parece que toca Vanilla Ice. Muy bien, ¿y la semana siguiente? La semana siguiente en Sijamel. Gracias, Monforte. Es que me da risa yo de pensarlo, ¿eh? Lo que le estamos haciendo a Salas. Bueno, Salas, todo tuyo. Cicuta, por favor. Una cosa, cuéntanos, Monforte. ¿La cicuta mezcla bien con la merienda? La venganza de Salas hacia mí. ¿Por qué? ¿Con el... No, porque me estoy pensando lo del disco de la semana. No, tu venganza sigue en el frigorífico, ¿eh? No, tú sigue haciéndolo, Monforte, porque la labor que tú estás haciendo, además, a título informativo hacia la audiencia... Con esto, esto no tiene precio. Pues sí, porque hay mucha gente además que se pregunta qué pasó con estos personajes. O ¿no? Mucha gente que por su edad no descubrió en su tiempo a Milli Vanilli, y nosotros estamos dando la posibilidad de viajar en el tiempo. Ejemplo, que vale ya, ¿eh? La semana que viene. Vanilla, que vale ya, ¿eh? Yo me quedo con la frase: Milli Vanilli no eran negros y eran blancos. Blancos y eran albinos. Padre e hijo. Eran padre e hijo. Venga. Gracias, Monforte. De hambre. De nada. Que están dando, por Dios. No son horas Onda Cero en el viernes, venga que es 21 de abril. Uy, uy, uy, uy, Sevilla se prepara para la feria. Pero, de nuevo la actualidad llega, se cuelga en la chepa de estos dos, que somos tres. Y dice aquello, es el momento del patrocinio, el libro de las fábulas del Monaguillo te trae. Que lo tienes en la librería que de cera o lo tienes en www.elmonaguillo.com, ahí lo tienes en la pestañica para pedirlo. Repito, te trae la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días, un saludito a todos los oyentes del programa No Sonora. Soy Spencer Tunney, perdonad mi inglés, no es muy fluido. Quería citaros a todo el mundo este sábado en pelota picada en San Sebastián por la tarde, a eso de Simbulla, a las 6, las 7, más o menos quedemos allí todos. ¿Sabes? Me llevo una istamati para que se quedéis todos en porretas. ¿Sabes? Que vamos a hacer una fotito, unos retratitos ahí chulos con la huevera y todo. ¿Sabes? En plan totero. Y allí os ponéis todo allí, pim, pim, pim, hacéis figuritas y todo, y yo venga a tirar de carrete, ¿vale? Bueno, pues San Sebastián, vamos a hacer una reunión de fantasía, ¿eh? Y se la bajo, que luego también, quieras que no, somos 300 humanos juntos, y quieras que no, los olores son los olores, ¿vale? A ver si nos damos un poquito de dobe, ¿sabes? Antes de ir, estamos allí todo el mundo, ¿vale? Me conoceréis porque soy el único que va vestido con una cámara de foto colgada del cuello. Venga, un abrazo a todos. Stephen Tunin, ¿qué tiene, un taller de coche? La madre que parió al fotógrafo. Bueno, pues la llamada la hace en San Sebastián, Donosti tú. Hay 300 tíos en pelota pica. Y tenemos aquí en la primera, pero qué primera llamada del día, el fotógrafo, al que quiere inmortalizar ese instante de cuero. Mucho, pero que mucho cuero. Bueno, ya sabéis los canales habituales, 11 horas, espacio, el 5151, si quieres contarnos, ¿los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres? Según dice una encuesta, ¿estás de acuerdo? ¿No? ¿Tú disfrutas más? ¿Eh? Cuéntanoslo, en el 11 horas, espacio, el 5151, y vota la canción más puerca de las que suenan en el No Sonoras. Y tenemos un correo electrónico. No sonoros, algarrobito.es. Rafa dice, querido entender algo, Stanley en el tráiler de En Inglés. Ya habéis dicho que es una peli coral, así que se me ha ocurrido Stanley. No, no es Stanley Donen. Tampoco es Cantando bajo la lluvia. Comenta lo de Pirata. Habla sobre el estudio de las mujeres, si disfrutamos más o menos. No lo sé, pero yo personalmente, si no pongo música con voz de mujer cuando estoy haciendo el shack attack, no se llega al orégano tan holgadamente. Bueno, a las 6 menos 5, 6 menos 10, vamos a desvelar el nombre del ganador o ganadora de ese DVD con la última actuación, monólogo de una hora, de Sergio Fernández del Monaguillo, en Montilla, en Córdoba. Oye, ¿alguna chica más que hoy me pida lo que quiera que se lo doy? Qué malo. O sea, ya Alba ha llamado y tiene, pues, una invitación conmigo el día 21 de sábado en la actuación que hago aquí en Madrid. Hoy también estoy, el día 21, hoy ya viernes, en la Sociedad del Loro en Carabanchel, pero el sábado que viene ya está invitada, y la siguiente chica que nos llame, que me pida lo que quiera, que se lo doy. ¡Monforte! La siguiente que llame, que me pida lo que quiera, al 91-426-2599, de la tómbola del cubo. Secretario, repare el boleto. Bueno, nos vamos a escuchar la canción del oyente, ya toca. Venga, discos dedicados. Venga, un poquito de discos dedicados, que creo que hoy tenemos nueva incorporación importante. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiéndole gusta. Pues sí, amiguitos, hoy nos llega otro éxito más, que será del Koala. Hoy, pues nos vamos a quedar con un pedazo de Hit Parade. ¡Soy Capao! Traje un portando cojones. Soy tapao. Soy tapao. Buenísimo todo, pero sobre todo me quedo con el estribillo y ese coro con eco. Buenísima, buenísima. Eco salesiano, hombre, claro, estamos hablando de palabras mayores, eco salesiano, eco de bóveda de iglesia. Eso es. Aplicada a este rock agropecuario, total, de Pascual y total, de mulilla mecánica, es rock de mulilla mecánica. Una alegría que el coro esté pegando fuerte. Desde aquí ya apostamos por él hace mucho tiempo y hoy presentamos otro temazo más del Capaor, ese temazo del Koala. ¡Grande el momentazo! En la canción del oyente. Y señoras y señores, a las 5:36 de la mañana, 4:36 en Canarias, no son horas Onda Cero, vamos al repaso a la actualidad, ¿eh? Como siempre me gusta decir, son los titulares de los vidriónicos del viernes 21 de abril en el nodo del No Son Horas de Onda Cero. ¡Vámonos al nodo! ¡Vámonos al nodo, y yo! ¡Ay, yo! Es contagioso el lenguaje del koala, ¿eh? Contagioso. En el diario La Razón vemos a foto simpatiquísima de Angela Culete Merkel y Zapatero insistiendo en la vía diplomática ante el conflicto de Irán. El Pentágono publica por primera vez una lista con los nombres de los 588 presos de Guantánamo. El Bren, la madre que lo parió, marca un nuevo récord al llegar a los 74 dólares. Y Pedro Almodóvar competirá con Volver en el Festival de Cannes. Hasta 1.700 euros de ahorro según el mercado en el que elijamos comprar. La misma cesta de la compra puede resultar hasta un 41% más cara dependiendo de dónde realicemos la compra según el estudio anual de la OCU. Cuenca, Teruel, Almería, Ávila, Orense, Pontevedra y Vigo son las 7 ciudades donde la cesta de la compra resulta más barata. ¡Qué bonito! Vamos al diario ADN. Berlusconi sigue sin aceptar su derrota pese al dictamen del Tribunal Supremo italiano. El gobierno británico quiere que sus ciudadanos paguen los excesos de las borracheras en el extranjero. Irán detendrá a las mujeres que no vayan vestidas según la ley islámica. ¡Qué modernidad, eh! Lo podemos leer en el diario ADN. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que anuncia cambios para hacer despegar a su gobierno en los sondeos de popularidad, no pudo despegar con su helicóptero de la Casa Blanca, el helicóptero oficial, el Marine One, que se quedó en el césped debido a un fallo mecánico. Efectivamente, ya son solo varios helicópteros los que van fallando, no son solo los españoles. Bueno, vale, no nos pongamos todos así. Momento Rajoy, síndrome Rajoy en helicóptero. En El País leemos: PSOE e Izquierda Unida aprueban el término de realidad nacional para el Estatuto de Andalucía. Apple Computer pide a los jueces divulgar la identidad de tres bloggers. Están acusados de desvelar secretos comerciales. Y el abogado propuesto por el PP para dirigir Hacienda en Marbella representa a un imputado en la famosa Operación Malaya. ¡Wow! Anda que váyatela. Y Josh Michael, leemos en El País, vuelve a los escenarios después de 15 años con un concierto en Camadrid. Los pensamientos de la infancia del mítico cantante de los Beatles, John Lennon, ya tiene precio. 183.000 euros es el precio final de Mi Antología, un cuaderno escolar de John Lennon de dibujos y poesía inspirado en el poema de Lewis Carroll, La Morsa y el Carpintero, que se adjudicó a una colección privada y un coleccionista privado pues lo ha comprado por 183.000 euros. Toma castaña. Bueno, hay John Lennon en El Mundo. Merkel pide a Zapatero que respete las reglas vigentes de la OPA de E.ON sobre Endesa. El gobierno de Hamas desafía a Abu Mazen al crear una policía paralela con sus propios milicianos. ¡Oh, cómo va a acabar esto! Y Kofi Annan reconoce la incapacidad de las Naciones Unidas para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Pues ya lleva mucho tiempo el conflicto, ¿eh? Ya llega el cine oloroso en Japón. La audiencia de un teatro japonés utilizará sus narices en una nueva película de Hollywood que se proyectará este mes, donde podremos disfrutar, ya se acabó lo del cine 3D, ahora disfrutaremos del cine oloroso, veremos una película y según lo que veamos en la pantalla, lo oleremos al igual en el cine. Algo que para mí no tiene mérito porque yo conozco de muchos cines españoles que ya esto del los olores lo tenían de hace tiempo. Lo tenían inventado y aplicado desde hace mucho tiempo, sí, ¿eh? Sí, sí. Me cago en la leche. En el periódico de Cataluña, evidentemente, la crisis de la Generalitat, solo faltó la botellona. Se dieron, Maragall cambia al Govern y lleva al polémico Vendrell a gobernación. Faltó la botellona, porque ¿cómo se dieron? Fomento asegura que la estación del AVE en Tarragona estará operativa este mismo año. ¡Uy! Los fiscales interrogan a Provenzano en la cárcel, al capo di Tutti Capi, que mantiene la ley del silencio. La policía halla 200.000 euros en un zulo de la misma finca donde Roca... ¡Ay, Malaya! Había colgado un supuesto miró en el baño. Y Cuenca y Teruel, como tú bien has dicho, las ciudades más baratas para hacer la compra en España. El primer reproductor de HD DVD ya está a la venta en Estados Unidos. Una semana antes se puso a la venta en Japón. Toshiba ahora la ha puesto en Estados Unidos. Unos 10.000 o 15.000, de 10.000 a 15.000 unidades de este primer reproductor de HD DVD, un nuevo formato de DVD donde ahora mismo solamente tenemos tres películas disponibles: El Último Samurái, El Fantasma de la Ópera y Serenity. Pues va a ser que no todavía, ¿eh? Señoras y señores, hasta aquí, así están más o menos las cosas. Combinación de titulares en los periódicos del día. Ha sido el Noro del No Son Horas en Onda Cero. No Son Horas, Onda Cero. 902-200-577. ¿Quiere tener una casa en la playa, mar Mediterráneo, en un sitio soleado, bonito? La ilusión de su vida, ¿verdad? El sueño de su vida. Procosta le informa en el 902-200-577. Decía don Antonio Berenguer, director de Procosta, que el edificio Silvia, una preciosidad, tenía viviendas de dos dormitorios. Sí, efectivamente. Voy a hacer mucho hincapié porque... a pesar de que está en la zona denominada la Plaza del Molino, no por ello deja de ser céntrico, porque vamos a decir, por ejemplo, que a 10 minutos andando pueden acercarse ustedes al gran centro comercial Habaneras, que se inauguró en el año 2004, a finales del 2004. Bueno, pues es un gran centro comercial que es el más importante que hay entre Alicante y Cartagena. La importancia lo dan pues las firmas que están presentes con sus locales. Por ejemplo, la firma Zara pues tiene ni más ni menos que más de 4.000 metros cuadrados de exposición. H&M, Emilio Tucci, Martinelli, en fin, las primeras marcas, ¿no? Está junto a Carrefour también. Y lo bordea también, por detrás de este gran centro comercial, hay una gran zona de ocio que incluye una macro discoteca para los que tenemos exceso de juventud. Hay también el casino de juego, un casino que se ha hecho nuevo, independientemente de que tenemos también el casino cultural en la misma ciudad de Torrevieja. Es una preciosidad visitar este casino. Y como digo, volviendo otra vez al tema de donde está el ocio, pues hay todo tipo de restaurantes, los tan cacareados restaurantes italianos, cocina española, de todo lo que uno pueda pedir. Torrevieja lo tiene todo, ¿verdad? Y lo van adornando además también pues pequeños comercios que están fuera de lo que es el centro comercial Habaneras, ¿no? Pero si esto no nos satisface mucho, podemos dar otro paseo desde nuestra casa en el edificio Silvia, dos dormitorios, 24 vecinos nada más, no tiene piscina, un precio muy interesante. Como digo, podemos dar otro paseo porque a 250 metros tenemos el Gran Parque de las Naciones, que es un gran parque, como su propio nombre lo dice, donde hace las delicias, esto es así, de mayores y de pequeños, los mayores con juegos de petanca, los pequeños con los toboganes, ver los patos allí, lo que conforma el Parque de las Naciones, que es un gran sitio lago. Idílico, ¿no? La verdad es que está... La situación es sumamente muy bonita e interesante. Hoy les hemos hablado, hay muchas más promociones de Procosta. Nos hemos detenido en el edificio Silvia. Hablamos de Torrevieja, Alicante. Una distancia muy corta para gozar de la playa y del sol. ¿Quiere informarse? 902-200-577. 902-200-577. 900-577. En Onda Cero, no son horas. ¡Ay! 15 minutillos para las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. ¡Qué alegría más grande! Un viernes 21 de abril, lo decimos con la boca pequeña, pero bueno, también lo queremos que todos los disfruten. Ya llega el fin de semana, todos a disfrutar de un fin de semana con una música, bueno, la música que ponemos aquí en No Son Horas siempre es... El koala con el capaón. Lo mejor de lo peor. ¿Qué podemos recordar hoy para regalar a la audiencia ese espinete que íbamos a regalar hoy por ser viernes en clave acústica? ¡Qué bonito! Para todos y para todas. Dentro de espinete hay una persona. El amplag, el daño que ha hecho el amplag, ¿eh? Se llama Chelo Vivares y es una tía. Se llama Chelo Vivares y es una tía. ¡Momentazo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pues nos vamos ahora a los vestuarios del No Sonoras, que allí nos espera Paco Reyes. Enfréntate tú. Con él, toda la información deportiva nos la trae Paco Reyes. Lo que les puedo asegurar es el papelón más gordo de mis 12 años de profesional en un programa de radio. El día no te va a terminar de acompañar. Vaya día que tenemos. La cara de por detrás del deporte con Paco Reyes. ¡Ole! Paco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué ímpetu por la mañana tan temprano, qué ímpetu, qué fuerza preparando el radio estadio ya, qué alegría. Hay que levantarse con ganas porque ha sido una semana tensa y va a ser un fin de semana intenso. Pero anoche mismo estábamos ya aliados con el Sevilla, vaya tela, 0-0, un empate que le viene bien. Bueno, un empate que viene bien, siempre peligroso porque un gol del Schalke en Sevilla pues obligaría a los de Juan de Ramos a meter dos. Pero bueno, hemos tenido en competición europea rápidamente de resaca la victoria del Barça, el empate del Sevilla y la derrota del Villarreal. O sea, 1x2. Ya veremos a ver qué es lo que acontece la semana que viene. Era penalti, Paco. Era penalti. Bueno, era penalti y también te voy a decir una cosa. Y era gol mal anulado a Henry. Sí, así que sí. No seamos más papistas que el Papa, que parece que el árbitro le ha robado al Villarreal el partido. No, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Henry le daña el gol en el minuto 14 de la primera parte. Pues échate a temblar, así que nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, hay que pasar ya rápidamente. ¿El Barcelona cantará el alirón ya de una vez por todas? ¿Podrá decir campeón, campeón, campeón ya este fin de semana o no? Bueno, vamos a verlo. Habrá que ver lo que hace primero el Valencia, que juega a las 5 en San Mamés ante el Atlético de Bilbao. Y luego el Sevilla-Barcelona, los dos equipos que vienen tocaditos de la Liga de Campeones y que pues, seguro van a reservar a muchos de sus titulares, así que puede cantar el alirón el Barcelona este fin de semana, ¿por qué no? Oye, fíjate que esta mañana se constituye la gestora del Ayuntamiento de Marbella y le ha robado el protagonismo de nuevo los asuntos ejecutivos del Real Madrid. Que si se adelantan elecciones, que bueno, es como si hubiese convocatoria de elecciones en el país, tío. Sí, hombre, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que aparte de que el Madrid mueve mucho, los medios de comunicación están, sobre todo algunos, muy empeñados en que haya elecciones. Y parece que no hay otra cosa más en España que el Real Madrid, con las de cosas que hay importantes en este santo país, incluido Cataluña, ¿me entiendes? Sí, claro. Bueno, hay mucho. En España hay muchas más cosas que el Real Madrid. Hay un impresentable que es Otegui. Hay muchos impresentables en muchos sitios. Y entonces, parece que el Madrid es lo único que cuenta en este santo país, hombre. Cuando el 90% de la gente no llega a final de mes, cuando la gasolina sube todas las semanas porque sube el petróleo, pero que cuando baja el petróleo no baja la gasolina. Sí, pero sí. Pero tú crees que si el Madrid hubiese hecho otra historia esta liga, a lo mejor estaría todo el mundo o la mayoría de la gente más contenta. Hombre, claro que sí, eso no tenga ninguna duda. Vale. Aquí el que no anda. Mama, el que no llora no mama, y ya sabes cómo funciona este hombre. Anda, anda que tienes tarea. Oye, Paco, que Nadal muy bien Nadal, ¿eh? Hombre, Nadal es magnífico, ya sabes que yo tengo devoción por Nadal, pues me parece el mejor deportista a nivel individual que hay, porque lucha solamente con una raqueta. Y, por ejemplo, Fernando Alonso, que este fin de semana corre en Imola, pues bueno, pues tiene un coche. Si el coche va bien, pues es lo mejor, y si no, pues va peor. Pero Rafa Nadal, la raqueta no anda. Y es todo lo que haga Rafa Nadal. Me parece un portento y hay que quitarse siempre el sombrero con, bueno, con Rafa Nadal, hombre. En cualquier caso, en el Radio Estadio el fin de semana vais a estar también muy atentos. Y lo has mencionado, Fernando Alonso. Vuelve la Fórmula 1 este fin de semana, a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué hace, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hace. Yo creo que estamos ante un gran premio importantísimo porque Michael Schumacher vuelve a correr en casa con Ferrari. Y el año pasado hubo una disputa magnífica Fernando Alonso-Michael Schumacher, que al final ganó el piloto asturiano. No nos vamos a aburrir, eso ya te lo digo yo. Tres partidos el sábado, el resto el domingo, puede pasar cualquier cosa. Y ahí estará el Radio Estadio para contarlo. Y atentos a también manera, a nuestra manera. Evidentemente, y atentos también a la colita, mover la colita de la primera división, ¿eh? Oh. Yo te digo una cosa, la cola está que arde. Pero vamos. Dale. Está que arde, la cabeza está que arde, pero la cola. Ay, qué ímpetu tienes por la mañana temprano, Paco Reyes, preparando el Radio Estadio el fin de semana. ¿Qué te sentimos? Y te volvemos a escuchar en la mañana del lunes. ¡Cuidado mucho! ¡Venga! ¿Cómo había estado? Es que no hay manera con el Madrid, con este hombre, no hay manera. ¡Azukiki! ¡Azukiki para todo el mundo! Venga. Nueve minutos para que sean las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Antes de que venga María Meteorología, ¿lo dices ahora el nombre del ganador o ganadora? El SMS, el DVD se lo ha llevado de un SMS que decía la peli es Cadena Perpetua con Tim Robin y el escritor más feo Stephen King, José Ramón de Antequera. Decimos también que esta película es Stanley Kramer, el director de El Mundo Está Loco, loco, loco. Era la del inglés. Y luego también han acertado Estallido y todas las películas. Seguiremos jugando la semana que viene al Festivaleo de los Trailers. Y un hito más oro. Cuéntanos el fin de semana cómo viene María Meteorología. Muy buenos días, niña. Muy buenos días. Tenemos churrascos, se nos estropea el tiempo, pero bien, nos hace falta agüita, así que bienvenida sea. Tormentas y granizo en Galicia, en la zona del Cantábrico, y muchas gotas bastante fuertes en Asturias, que van a dar una vuelta por todo el norte y con mucha intensidad, porque son intensas ellas, incluso llegando a seguir dándola por la tarde. Persistentes en Navarra y en Aragón, y también habrá agüitas en la mitad sur, por lo bajito, y el sureste. La cota Jackson está bajándose al pilón, 1800 hasta los 1500 metros en el sistema cantábrico y central. En Baleares, esponjosas varias y puede haber alguna gota a final del día, y en Canarias también, en el norte de las islas, van a caer unas cuantas gotitas. Temperaturas, ¿cómo nos vienen? Bueno, pues bajan en el far west de la Penny, sobre todo de día, y en el resto pues también se va a notar algún mínimo cambio. Ventoleras en Galicia, en las comunidades cantábricas, menudo bonito temporal que tenemos, y en el estrecho que nos la da, sobre todo en el resto del Mediterráneo andaluz. En Canarias también alguna que otra garrafa fuerte de aire, así que agárrense, saquen los paraguas, que igual nos va a hacer falta incluso en el fin de semana. Ale, adiós. Venga, vale, muy bien, Juli. Nada, gracias. tener cuidadito, sobre todo cuidadito. 7 minutos para las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Hemos regalado un DVD con la actuación del Monaguillo, los monólogos que ofreció en Córdoba, en Montilla. Un DVD de una hora de duración. Sí. Fabuloso, además, fabuloso. Y lo hemos hecho en el mismo día, 21 de abril, pero del año 1653. En el año 653, lo voy a decir bien. Dígame en el bien. Que Cranwell disolvía por la fuerza de las armas el Parlamento Rabadilla. ¡Qué bonito! Rabanilla, claro que sí. Rabadilla. Estaremos este sábado con Spencer Tuning en pelota picada. 300 personas posando desnudas en la reunión de fantasía en San Sebastián. Este fotógrafo que siempre pues reúne allí a toda, intenta congregar a muchísima gente. Mucho para cuero. Hacer figuritas. Mucho cuero, mucho cuero. Así de huevera, huevera. Mucho cuero. Por cierto, en el año 1866 la reina Isabel II de España ponía la primera piedra para la construcción de la Biblioteca Nacional en Madrid. Ay, y esta es buena. En 1954 Estados Unidos e Irak firmaban un pacto de asistencia mutua. Eso es verdad, esto es... Oh no, oh no. Efeméride, ¿no? Sí. Joder, Mari Carmen, joder. Es que sentimiento... Mari Carmen. Está Carlos Herrera ya. Carlos, buenos días. Qué ganas tenía de escucharte, Mari Carmen. Carlos, buenos días. Buenos días, Sala. De verdad. Carlos Herrera. Pero tú dile cosas al Sebas. Sí. Pero te he seguido siempre. Se lo digo muchas noches a Luján. Le digo, Luján, yo he seguido a Carlos Herrera. De siempre, el programa de Salva no me gustaba, Herrera. La radio que hacía antes, esa que hacía tú, que hacía el pastor y eso que hacía tú antes, hace muchísimos años. Sí. Y yo te seguí también en los canales de Andalucía, que hacía la copla. Exactamente. Al lado de un piano. Ahí, ahí. Me acuerdo que tenía un bigote fabuloso, pero lo que hace Salva y el otro, tiene que estar la radio complicada, Herrera, para esta gente. Hoy han hecho un programa, Herrera, para echárselo los cochinos, de verdad, una cosa. Bueno, Mari Carmen, no te pases tampoco. No, te digo una cosa, Mari Carmen, yo a las cuatro y pico he escuchado al Sebas decir, por fin es viernes y mira, me ha dado un bajón. Es lo que tiene, ¿sabes qué pasa? Que está oyendo porque tengo sofoco, Herrera. Sí. Oh, no, ya, no, Mari Carmen, córtate un poco. Se lo voy a compartir contigo porque es como si fueras un hermano mío. Yo soy mayor que tú, Herrera, pero bueno, te lo voy a compartir. Tengo unos sofocos, me fui porque digo yo unas cosas que me entraba. Yo me daba, recorté la tapa de las galletas cuétanas y me abanicaba a mi hijo, mi José, ¿sabes? Me abanicaba así porque yo tengo unos efluvios que me venía de abajo, Herrera. Y entonces fui al médico de la Seguridad Social y me encontré un médico, era Robert Michu. Herrera era un negro bragado, era una cosa, mira, precioso, grande. Tenía un bolsillo lleno de bolígrafos. Mire, yo me lo quedé mirando y me dice, Mari Carmen, pase y desnúdese. Y digo, yo esto es lo más fácil que me ha pasado a mí nunca. Porque sabe que yo estoy con mi marido que hace 20 años que no nos hablamos. Él está ahí que para descansar porque duerme como, ¿sabe? Le pone una pelota de ping-pong en la boca como ronca y la mantiene 2 horas y media en el aire. Y bueno, y entonces me ha dado unas cosas, unas pastillas, una cosa. Y me quedo tan tarde porque me quedo viendo películas de eróticas. Oh. Y entonces tengo la radio puesta y esperando a que empiece tu Herrera, cada que viene con Juanqui, viene todos los colaboradores tuyos. Y eso yo me río muchísimo, de verdad. Pero no lo que hace Salva. Bueno. ¿Hasta cuándo tiene? Pero eso no es una pregunta. ¿Hasta cuándo tiene tú que estás viniendo? Julio. ¿Hasta julio? ¿Ya te vas a ir de vacaciones mucho tiempo? Mari Carmen, que yo soy padre de una niña y un niño, ¿eh? Bueno, escúchame, pero bueno, para descargar camiones, ¿me entiendes? Siempre hace falta gente. Estaba... No es una cosa que bueno, digamos la radio para los de la radio, voy a los poner... camiones para los de los camiones. Bueno, Mari Carmen, ¿me dejas, por favor? Porque es el momento de ponerle... Ah, buenos días, Vera. ¿Ahora cuándo pone un disco de eso que hay que soplarle para el polvo? Sí, ahí. Bueno, ya, Salva. Hoy es viernes, es discoteca Mojama, pero Mojama puerca, ¿eh? ¿Mojama puerca? Lo aviso, ¿eh? Eso que es lo que es. Atentos. Dúo italiano finales de los 70. Se llamaban... Eso no está homologado, ya verás. Me gusta mucho. La Bionda, one la for Bionda. You, one for me. Me gusta mucho, mucho, mucho, Salas, me gusta mucho. ¿Cómo está el Seba hoy, eh? Menos mal, porque muy comentado... Bueno, Valle, allí puso un grupo, Carlos Herrera, allí puso un grupo que se llamaba Hotel. Oh, Motel. Era petardo, eh. No, hombre, no, Motel estaba muy bien. Pero esto de la Bionda es simpático, hombre. El tiempo perdona muchas cosas. Yo me acuerdo que en la portada del disco aparecían en una jaima árabe ellos con dos muchachas y las muchachas no llevaban sujetador, no llevaban sostén, lo que llevaban eran otros artilugios. Pero como en mi tiempo teníamos cruzado mágico con los carne. Y muy vendido el disco, muy vendido el disco. Oye, del... conmigo, Herrera. Yo ya estoy un poco mayor, pero mira, ya todavía tengo mi ritmo, ¿eh? Yo quiero escucharte, Carlos Herrera. Ole. Me gusta la idea. Mira qué bonito, mira. Winston Go Away. Vamos al estribillo. Ahora llega. Monforte en el programa Balai. Ahí va. Ay, qué largo. José Luis Salva, que estuvo ahí dando la murga toda noche. Vale. Y del monaguillo no dices nada, ¿no? Mejor me callo, porque ese es otro también que debería también de... Mira el estribillo. cuando me. Bueno, ya menos mal que hasta el lunes, ¿eh? Dale, hasta el lunes, feliz fin de semana. Pablo, ¿qué daño hacéis a los pensionistas?